Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al noveno 101. No un especial, sino un programa que, como estamos ya casi en Navidad, o lo vais a escuchar en Navidades y tal, lo he venido a llamar el Nove Navidad. ¡Yuhu! Así que descorchad vuestras copas, digo, vuestras botellas de champán, porque aquí estamos otra vez más, aquí un servidor Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Pues a ver si conseguimos recuperarnos del éxito del número 100. Sí, un éxito abrumador, buah. Nos ha permitido, vamos, buah. Lo que pasa es que la gente no sabe utilizar el programa para lo que son. Ese era para dormirse, yo os lo dije. Ay, en fin, sí, señores. Hombre, hay gente que le ha gustado que la nueva mascota y demás, ¿eh? Pero es que eso nadie ha dicho nada malo de ello. No, no, no, Snapper es Snapper. Hola, amigos. En fin, pues nada, que ya nos hemos recuperado de la resaca del programa número 100 y vamos ya con un programita normal, novela podcast, ya sabéis, cómic americano y novela gráfica y demás cosas que de los que hablamos, que siempre lo digo y siempre se me olvida, no sé qué me No pasa a sé mí. cómo consigues hacer siempre decirlo y siempre se te olvida, es complicado. Somos una Es paradoja que de programa. sí, es que tengo que apuntarme el decirlo. Que luego se me va la pinza. Y bueno, pues nada, tenemos aquí un programita en el que, vamos, ya os adelanto que va a ser extensito, o vamos a procurar resumirlo todo, pero tiene enjundia. Esto tiene ahí mucha materia, mucha materia. Sí, además, incluso vamos a intentar no leer todo lo que han hecho otras personas. Porque si no queda muy largo, pero tiene de todo lo que nos gusta y de todo lo que le gusta al seguidor del noveno podcast. Efectivamente, efectivamente, así que preparaos, porque vamos con las noticias. Una pena que no haya premios, eso sí. Verdad, porque es lo único que le falta a nuestra sección de noticias, porque ya sabéis que cómo os gusta, sabemos que os gusta que leamos noticias así y vayamos haciendo nuestros comentarios sobre la marcha. Teníamos Y es. que vender un audiolibro del noveno podcast que fuera los catálogos de Panini, la nueva línea editorial de Panini, audiolibro por el noveno podcast. Oye, quieras que no, esto serviría para los ciegos que leen cómics. Sí, y para que alguien se lo leyera entero. En fin, la ONCE patrocina el plan editorial Panini 2015. Sí. Decenas de billar. En fin, que es que Panini ha estado editando en estos últimos días. De hecho, en el tiempo en el que hemos tardado en grabar el plan editorial respecto a los cómics Marvel que va a publicar en el año 2015, es decir, el año que viene, no en un futuro muy lejano, pero bueno, ya hablaremos. Y bueno, pues comenzamos, si te parece, por los clásicos, por Marvel Gold. Y digamos que el titular principal es que se han propuesto que en 2015, entre ya lo publicado anteriormente y lo que van a publicar este año, tengamos disponibles los 300 primeros números de Los Vengadores, de Avengers. Y Sí. para ello, bueno, pues nada, va a publicar unos cuantos tomos de las etapas de Thomas, de las etapas de. Bueno, creo que son dos Omnigol de la etapa de Stan Lee y Jack Kirby, los primeros 40 números. Y luego, luego ya va publicando pues la etapa de Engelhardt, de Thomas y demás. Creo que en total son 5 o 6 tomoacos ahí entre los Omnigol y los Marvel Gold normal. Vamos a tener ahí los 300 números. Los Vengadores Proyecto 300. Chun, chun, chun, chun, chun. Como siempre, Sí. pocos números al mes. Pocos números. Poco gasto nos hace esto. Por otro lado, también tendremos más cosas como. Uy, perdón. Sí, la etapa de Jack Kirby en Capitán América con las batallas del Bicentenario. Y el futuro, dicen, de continuar con la etapa de Kirby, esa que hizo a mediados de los 70, con el Capitán América, para enlazar directamente con la de Mateis. Bueno. Así que, bueno, pues ahí está otro proyecto futurista. Futurista. Futuro, futuro. Por esto futurista, con material de Kirby, madre mía. Oye. Sí, no. Sí, otra cosa no era, pero una cosa muy futurista. Está aquí, todo está pensado. Cada palabra, que parezca que no, cada palabra que pronuncio tiene su importancia. Soy el Alan Moore del podcasting. Ah, sí, sí. Esto está ensayado muchas veces, parece que está improvisado, pero está trabajado durante varios días, hay un guión, se deja muy poco espacio para los actores. Efectivamente. Que bueno, hablando de futuristas, tenemos Los Vengadores Costa Oeste. Sí, ¿verdad? También de Stephen Gerhard y Al Milgrom. Ya publicaron en su época la miniserie que dio lugar a este grupo, a Los Nuevos Vengadores. Como se llamó aquí en España, Los Nuevos Vengadores. Uh-huh. Y bueno, pues publicarán esta etapa. Luego Marvel Gold, Los Defensores Origen, con las aventuras de Doctor Extraño, Namor y demás, que dieron lugar a la unión de los Defensores en Marvel Future número 1 a 3 USA. Que será algo muy confuso para cualquiera que empiece a oír hablar de la serie esa que va a hacer Netflix de Los Defensores. Efectivamente. Estos, queridos amigos, son los defensores reales. No sí. Los héroes de alquiler llamados defensores que se han sacado de la manga en Netflix. Sí, que no sé para qué habrán usado ese nombre, pero bueno, eso ya... No sé. Para otro día. A lo mejor héroes de alquiler les sonaba un poco mal. No sé. Y hablando de, bueno, pues también tenemos Iron Man con el Caparazón Vacío, con los números 166-175 de Iron Man, con la etapa de Obadiah Stane, bueno, la saga de Obadiah Stane, con la segunda crisis alcohólica de Tony, tin. Guardianes de la Galaxia, también tenemos Marvel Gold, Star-Lord, Lágrimas en el Cielo, con Chris Claremont, Bill Sienkiewicz y Jane Collan, que son solo unos de los autores que encontraremos en el tomo. ¿Quiénes son los demás? Ah, no sabemos. Variados. Bueno, esto de Star-Lord es son las primeras apariciones de Star-Lord. Uh-huh. No se parece mucho al que hay ahora tampoco. No. De hecho, bueno, es un poco más coñazo, pero bueno, oye. Siempre están recopilando cosas antiguas, como vamos a seguir hablando ahora, o sea que siempre está bien que tengamos todo disponible, no como antaño. No como en aquellas épocas. También tendremos el Capitán Marvel, las primeras aventuras del Capitán Marvel, Marvel Gold Hombre Máquina Iron Man 2020, de Barry Smith. Otra cosa muy extraña, porque... claro, es la serie de Hombre Máquina del 84 junto con un anual del 86 de Spider-Man y el especial Iron Man 2020 que se publicó en 1994. Sí, que es en plan, una cosa un poco rara. No sé, podrías haber tomado también... ¿cómo era ese crossover de hace 20 años mismamente que estaban Hombre Máquina X-51 y Deathlok? Madre mía. Que era también una cosa súper rara y súper random. No me acuerdo ya de cómo se llama eso. Es que me acaba de venir a la mente por esto y por algo que ya comentaremos de que van a recuperar una etapa curiosa de los mutantes. Y bueno. Más Omnigolds, pues tendremos La Imposible Patrulla X, el nuevo tomo, el cuarto si no me equivoco, que ya habían dicho que lo publicarían en 2014, pero dependía de que en Estados Unidos se remasterizara esa etapa y demás. Y bueno, ya tenemos un nuevo tomo con los números 159 a 175, un par de anuales, la miniserie de Lobez no Honor y también otro par de especiales. Ahí, a lo tonto, ahí, ¡buah! Muchísimo material. Con Chris Claremont, Paul Smith, bueno, está la saga del Nido, de hecho el esto será el... No sé si el inicio de los nuevos mutantes. No, no es. Pero creo que es un cruce con ellos. Y bueno, pues muchas cosas más. También sí. Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, que se va a editar en cuatro tomos. Uh-huh. Así... Y luego el final, antes de que dijo, ¡ay, que me voy! ¡Adiós! Mm. Que lo hicieron... Bueno, que también... no me acuerdo ya quién cerró. Bueno, que los Cuatro Fantásticos, aparte de la etapa de Byrne, también van a terminar con la etapa en la que Roy Thomas asume el puesto de guionista tras la etapa de Stan Lee. Uh-huh. También tendremos en esa coleccionable de Marvel Heroes, este nuevo, con el nuevo formato este de abarquemos la etapa, que es donde se publicará los Cuatro Fantásticos de Byrne. También cerraremos la etapa de The Falco y Friends de Spider-Man con el tomo La Identidad del Duende, que abarcará hasta la boda con María Juana de Virgin. ¿Qué más tenemos? Pues, de Falco y Ron Friends, chaval, o sea... Sí, esto es la época. Es la época, sí, directamente. Tendremos también más Hulk, retrocediendo hasta la etapa anterior a la de Bill Mantlo. El Caballero Luna también, con Doc Mench y Bill Sienkiewicz. Y bueno, pues todo esto en lo que se refiere a los héroes Marvel, a los clásicos Marvel. Pasamos a Spider-Man, en el cual, pues, un poco el centro de atención lo centra, lo pone el número 100 de Asombroso Spider-Man, que ya han dicho, ¡buah! En la vida, bueno, desde los 80 que Spider-Man no llegaba al número 100, ya podemos discutir. Siempre hemos dicho eso. ¿Y la culpa de quién es? Exactamente. Efectivamente. Es que vamos. Mirad lo que hemos conseguido. ¿Mm? Teniendo en cuenta que nunca se ha cancelado últimamente las series de Spider-Man, es que si no ha habido antes un 100, es cosa de Forum y de Panini, o sea que no hay más. Entonces, bueno, pues anuncian para febrero un pedazo tomaco de 240 páginas, en el cual van a meter el Learning to Crawl, esa miniserie de 5 números de Dan Slott, ambientado en el tiempo que pasa entre Amazing Fantasy y el Amazing Spider-Man número 1. Uh-huh. Van a meter también la miniserie de Spider-Man y la Antorcha Humana, también de Dan Slott y Ty Templeton al dibujo. Y luego dicen, y además, habrá más sorpresas, pero no os vamos a adelantar. Lo cual es curioso porque ya de 240 páginas sabemos unas 230. Sí, luego en la tabla ponen que van a incluir el Amazing Fantasy número 15 y un extra de 100 portadas españolas. En realidad no ponen, o sea, ahí ponen el Amazing Fantasy 15, pero el volumen 2, o sea, el número aniversario de hace 10 años, sí. Una cosa así. Es algo raro. Sí, sí, ese es. El volumen 2 número 15, que son dos páginas, o sea, no es la primera aparición. De la que hablamos en nuestro gran especial. Efectivamente, el gran especial, noveno 100, ya a la venta. Haters. Y bueno, pues también tenemos el comienzo de Universo Spider-Man. ¿Y eso qué es? Eso es, amigos y amigas, Spider-Verse. Exactamente. ¿Por qué no lo llaman Spider-Verse? Porque que queda genial de nombre. No lo sé. Y con mucho más gancho y mucho más todo. Y se parece más al original. También. Pues no lo sabemos. A lo mejor ya estaba cogido el título. Que por cierto, en el videojuego de Spider-Man este de para móviles, el Spider-Man Unlimited, uh-huh. Juraría que lo llaman Spider-Verse. Pues, en fin. No lo sé. Que por cierto, el juego está bastante curioso. Aparecen muchos superhéroes. Además están justo en etapa Spider-Verse y te enfrentas contra Morlun. Muchas Fíjate. Y esto lo van a publicar del 101 al 105 de uh-huh. los tomos. Que sí, bueno, van a meter todo. Sí, van a meter todo. De hecho, en el número de enero meterán todo el Edge of Spider-Verse con todas los one-shots de los distintos personajes que aparecerán uh-huh. en Spider-Verse. Y bueno, pues ahí andamos. Sí, Amazing Spider-Man, Spider-Verse, Scarlet Spiders, Spider-Verse Team Up y bueno, eso, de todo. Uh-huh. De todo tendremos. Luego, bueno, pues habrá series para Spider-Man 2099 para Spider-Woman. Uh-huh. Y no sé si para Spider-Gwen, no lo he visto. No, yo tampoco lo he visto, ¿no? No lo he visto, ¿no? Pero me gusta lo que más de todo cuando dicen La nueva serie de Spider-Woman, que estará escrita por Charles Soule y dibujada por el incomparable, que no les puedo llevar la contraria, Greg Land. Efectivamente. Incomparable. Incomparable. Y quien diga... Es que decir lo contrario miente. Sí. Luego nos anuncian a través del apartado de Spider-Man una novedad, un cambio en cómo se edita los tomos de Ultimate Marvel. Y es que a partir de marzo, a partir de abril, la serie, en marzo no saldrá tomo, y a partir de abril será bimestral. Uh-huh. Lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta cómo se está editando ahora mismo Ultimate en Estados Unidos. Entonces, y lo cerca que están. Y lo cerca que están y demás. Y aparte que también, el recopilatorio de los nuevos guerreros con la araña escarlata que nos enseñó todo lo que deberíamos saber sobre México. Efectivamente. Y en la colección esta superhéroes tendremos el veneno de Daniel Way. Gracias. Gracias, señores, porque necesitábamos el saber. En fin. En fin. Pasamos a Mutantes, si no me equivoco. Sí. No me equivoco. Así que, a ver qué he perdido los Mutantes. Que tenemos La muerte del Lobezno, de principal atracción. Se va a publicar en enero con el plan de... ¿Lo han publicado en Estados Unidos semanalmente? Nosotros hagámoslo semanalmente. Sí, señor. Con un par, sí, sí. Así que el primero se publica el 2 de enero y el número 2 llegará el 9, el 3 el 16 y el 4 el 23 de enero. O sea que el quinto será se podrá encontrar después con algún especial que llegará la primera semana de febrero. O sea que sí que tienen la idea de publicarlo semanalmente, a ver qué tal queda con eso de la distribución y tal. Uh-huh. La última vez que han publicado alguna cosa así semanalmente ya creo que fue 52, y eso hace mucho tiempo. Sí, hace muchísimo tiempo. Y de hecho, Planeta, SC Ediciones, ahora con las colecciones semanales que están sacando... A tomos. En tal, van directamente a tomos mensuales. Sí, entonces Planeta, me acuerdo que solamente tuvo un poco de problemas porque le pilló en medio agosto, que siempre es un mes un poco complicado en España porque somos muy vagos, pero... La verdad es que no le quedó muy mal. No. De hecho, había apuestas... Mucha gente yo creo que perdió apuestas sobre esto. Sí. En fin. Y bueno, pues nada, nos hablan un poco a media general qué es lo que va a pasar más o menos. Aquí es un poco más... Tendremos, pues ya sabes, que si la etapa de Bendis, que si no sé qué. Lo más relevante, podríamos decirlo, es que en mayo... empezará el crossover con los Guardianes de la Galaxia, de Nueva Patrulla X, Guardianes de la Galaxia, y la cabecera de X-Men femenina, pues pasará a albergar Magneto a partir de agosto. Uh-huh. Hay un movimiento muy aleatorio, ¿no? En vez de poner una colección de Magneto directamente, o un tomo de Magneto... Ya, eso no sé... De hecho, a mí me estaba extrañando que no lo hayan publicado hasta ahora Magneto, porque ya lleva ya sus 10 números. Sí, sí que me extrañó. 11 números. Es raro. Es muy raro y todavía la van a retrasar más. No sé. No sé qué planes tendrán con la serie. Y bueno, dicen que van a publicar empezando en agosto los tres primeros números de la colección y que va a seguir la numeración de X-Men, me ha parecido entender, lo cual es un poco extraño. Efectivamente. Y como dices tú, ¿qué sentido tiene? No, ninguno. No sé. Sí, no porque además es que si me dijeras... Por cancelamos ejemplo, X-Men y empezamos Magneto, pues ya está. Tampoco hay más. O si dicen, si quieren continuar la colección de X-Men esta, pues que metan la miniserie de Tormenta, que tiene más que ver porque es parte de ese título de X-Men femeninas, ¿no? Sí. No sé. No Magneto. Un poco raro, sí. Que aparte, bueno, pues también ya sabéis que si el X-Factor de Peter David seguirán, que si, bueno, que si las X-Force. Y así a lo tonto dicen, pues, ¿por qué no Masacre, como Masacre mola, volvamos a los primeros años de siglo, los últimos, tal, y deciden publicar Agente X. De 2002-2003. Vale. Pero no solo eso, sino que junto a Agente X van a publicar las colecciones estas del sello barra relanzamiento que se montó Warren Ellis de los mutantes, que fue Counter X, con X-Force y Generación X. Sí. Entonces, no, bueno, pues... Es un material, o sea, un poco random, pero bueno. Sí, es... No sé. Dicen, bueno, oye, tenemos aquí esto de Warren Ellis. Venga, vamos a publicarlo. Sí. Que yo creo que han visto que como ECC va a editar Hellblazer y con Warren Ellis y demás, pues vamos a aprovechar. También tienen el tomo de Caballero Luna o algo así. Mm. Y bueno, también veremos, en enero tenemos Doop con Peter Milligan, Cíclope con Greg Rucka y Russell Dauterman, que saldrá en febrero, y bueno, John Layman, que se encargará después de la colección. Luego ya tenemos los nuevos, bueno, el universo Marvel, los héroes Marvel, que tenemos Axis, está centrado en Axis, esta primera parte del tema. Enero, febrero y marzo veremos la colección completa de Axis, del 1 al 9, de 3 en 3. Lo cual me parece inteligente el publicarlo directamente, teniendo en cuenta que está pensado para en arcos de 3 números. Sí. Pues está bien que cada mes tengamos un arco. Sí, lo que no entiendo muy bien es por qué publican Axis Matanza y Axis el Duende 1, 2 y 3 en abril y mayo, cuando ya ha terminado. Eso mismo pienso yo, porque de hecho, si habéis leído el final, el de Matanza no lo he leído, pero el de Duende, el final de Duende, o sea, el comienzo del Duende se está con el número 3 y en el del... Y el final de la miniserie con el número 6 de Axis enlazan. Sí, porque... Entonces es en plan, públicalo el mes de febrero. Sí. Pensando vas a verlo todo. Es que no sé por qué hacen eso. Y además es que es eso, que va a terminar y va a ser un mes después lo de Masacre y dos meses después lo del Duende, que ya es como... Pero si ya sabemos... No sé, es un poco raro. Es muy, muy, muy raro. Muy raro. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya sabéis, las colecciones habituales seguirán su curso. Creo que no hay mucha novedad, así. Lo más que me sorprende es ver el tema que, bueno, te ponen tablas, tenemos aquí unas tablas con la programación un poco, y vemos que hay colecciones como la de Angela Agent of Asgard, que hasta noviembre no va a salir. O sea, estamos hablando de un año de retraso. Es que es una cosa muy rara teniendo en cuenta el ritmo en el que está publicando ahora, ¿no? Claro, o sea, está muy bien que Panini publique tan pegada a la edición americana, en plan dos o tres meses de diferencia en cuanto a las grapas, pero haz que corresponda también algo con los tomos. Que es decir, sí. No te pido que lo publiques en... Bueno, sí, ¿por qué no? En junio. Cuando termine el número 6, o cuando corresponda terminar el número 6, el tomo que corresponda en Estados Unidos, se publica. Es que no tiene mucho sentido hacerlo así, claro. Dicen, no, es que son tomos, pero joder, es que son tomos, pero el universo Marvel, bueno, en general los universos de Marvel y de DC, pero bueno, en Marvel mucho, pasan muchas cosas que afectan a las colecciones. Si es que en noviembre ya, o se te ha olvidado lo que ha pasado antes, o... te han chafado alguna cosa, fijo, como sigas otras colecciones. Entonces, no sé, es muy raro y no sé, o sea, me ha sorprendido porque, por ejemplo, es una cosa que Planeta hace, o sea, Planeta, la edición de Saga es así, o sea, sale el tomo en Image, o sea, van en arcos de seis números, ¿no? Uh-huh. Se publicó el último número en noviembre y en diciembre, mes que saca en Image el tomo, aquí en Planeta ha sacado también el tomo. Sí, y además ahí no tienes... Ahí podían no sacarlo. Claro. Porque da igual. Quiero decir, o sea, sí bien porque así pierden menos ventas de gente que no le importe comprárselo más barato americano, pero también pasa que ahí no hay ningún problema de que te revelen nada en otra colección que estás siguiendo de grapa. Que sí. No sé cómo será el caso de la serie de Ángela más adelante, ya lo veremos. Que solamente hemos podido leer el primero, pero... Es que a lo mejor te pueden estopear alguna sorpresa. No sería la primera vez, o sea que... No, para nada. De que hecho, con Fuerza X y otras muchas cosas de tomos te han jodido muchas cosas. Y no estoy seguro de cómo está alineado, pero ya lo comentamos en el 99, pues el tomo, o sea, la colección de Daredevil que está pegada a Axis, uh-huh. pues, o al, a la colección de Iron Man, de Superior sí. Iron Man, pues me parece que no va a ir a la vez. No lo sé, ahora mismo. No porque, sé. A ver, ¿dónde está Daredevil, hijo mío? No, sí, con Daredevil también tienen cierto retraso. Está en junio. Pero vamos, no demasiado. Bueno. Sí, sí, mira, ya está, ya lo acabo de ver. En junio se publica el tomo, un tomo de Daredevil, y creo que es el que se encaja con Iron Man Superior 2, y que se publica en marzo, y el 3 que se publica en abril. Uf. Pues otra vez más, te lo leerás en Daredevil y dirás, ¿esto qué mierdas es? Esto ya lo he leído. Bueno. En fin. En fin. Luego, no sé si querrás comentar algo más de ese apartado. Nada, pues... alguna cosa luego de Marvel Deluxe. Que tenemos sí, por bueno, ahí ahora vamos con Marvel Deluxe. Bueno, pues con Marvel Deluxe pues ya hemos llegado, ya llegamos a Asedio, al fin de la etapa de Marvel Oscura y volvemos a la Edad Heroica y demás. Así que, bueno, pues... ahí andan, en fin, tenemos tomos de fin de los Vengadores Oscuros, los comienzos de los tomos de Marvel la Edad Heroica, y un tomo que esperamos todos, pero todos, uh-huh. que, como ya os podéis imaginar, teniendo en cuenta la película, ¿qué tomo publicarían? No lo sé. Sí, señores. Sí. Esa gran joya que fue la Era de Ultron. Y está dibujada toda la miniserie por la leyenda del cómic que es Brian Hitch. No. ¡Error! Yo diría no. De hecho, amigos, si no lo leíste en su época, Brian Hitch solo dibuja, creo que los 6 primeros números, o 5. Y, porque luego sí. va Pacheco y Peterson y no sé qué más. Yo no sé si tanto, ya no me acuerdo, porque la verdad es que la Era de Ultron no me mola mucho, pero bueno. Como, otra cosa que va a ser muy graciosa cuando alguien diga, voy a ver la película de Los Vengadores, pues me voy a comprar este tomo, porque no tiene absolutamente nada que ver excepto que sale un robot. Y cuando digo nada, es nada. Ah, amigo. Haber elegido ver S.H.I.E.L.D. para enterarte mejor. En fin. En fin. Y bueno, pues también tenemos... No todo va a ser pésimo, entre comillas. Bueno, tenemos advenimiento, los tomos, todos esos de lo habitual, ¿no? Nada que destacar en realidad, creo. Y bueno, lo más destacable yo lo he encontrado en la colección esta superhéroes. Uh-huh. Que tenemos por fin el cuarto tomo de los Thunderbolts, ya con la etapa niciesa. Y digo por fin porque ¿hace cuánto salió el tercero? Hace un montón. Hace mucho, sí. Ya no me acuerdo, francamente, pero vamos, que el final de Kurt Busiek y es la lo que empieza ahora, después es lo mejor, yo creo, vamos. Está bien, o sea, yo estaba esperando ya que saliera el tomo, porque es de los pocos estas superhéroes que compro puntualmente. Uh-huh. También el otro tomo que tenéis que haceros es con el Ex-Statics de Peter Milligan y Mike Albrecht. Uh-huh. Sí. Y muy interesante, bueno, también van a terminar de publicar ya los Vengadores de Kurt Busiek, uh-huh. con el último tomo dedicado a la Guerra de Kang. Un poco largo se queda eso, pero bueno. Es larguito, sí. Y ya para... Y con eso ya creo que terminan de enlazar toda la etapa, entre comillas, post-90s de... Sí. De Heroes Return y todo eso, porque ya el siguiente tomo se publicó en Marvel Heroes y luego ya está todo publicado en Marvel Deluxe. Uh-huh. ¿Qué más cosas tendremos? Ah, sí, Aniquilación Conquest. Aniquilación Conquista. Ya con Abnett y Lanning revolucionando del todo el universo cósmico de Marvel, ya, pues ya tendremos otro tomaco con los con las miniseries de Nova, Estela y demás. Uh-huh. Un tomaco impresionante. Sí, sí. Esto muy chulo. Que, por cierto, también van a publicar la etapa de los Cuatro Fantásticos de Pacheco y Marín. Ah, sí. Que, bueno, de Pacheco a veces. Y Rafa Marín. Y después les metieron a un dialoguista famoso que es Jeff Loeb. Sí, efectivamente. Estos españoles no saben hablar el inglés. Vamos a poner a alguien que sepa. Y... que sepa de diálogos. Sí. Y bueno, yo no la recomiendo. Si no la habéis leído, yo no os la recomiendo especialmente, la verdad. A mí me gusta. No está. O sea, hombre, prefiero un poco la bueno, prefiero la anterior y la posterior. Prefiero la etapa de White, que va poco después, y la etapa de Claremont de antes también están bastante bien. Pero me parece, no sé, no me parece mala. No, no, no, mala no, pero a mí me parece un poco mediocre, básicamente. No mediocre ya sí que puede ser. Y creo que con esto hemos terminado el plan editorial de Panini. No sé si quieras comentar alguna cosa más del plan. No, porque tomo más o algo así. Porque tampoco recomendaría especialmente la etapa de Frantier y Sanchan, que que van a publicar de Lobezno y cosas de estas. O por ejemplo, el Thor de Dan Jurgens, depende del tomo, pues tampoco demasiado, depende. Algunos no saben mal. Pero la verdad es que lo que esperas de Panini, ¿no? Que publique absolutamente todo lo que va a salir. Algunas cosas hemos visto un poco extrañamente desincronizadas, pero luego también, pues eso, continúan publicando todo el material antiguo y siguen reeditando material más o menos moderno. Y yo creo que ahora entramos en una etapa más interesante, porque cuando empezaron a hacerlo no estaba en la mejor época, yo creo, Marvel. Yeah. Y ahora va a ser un poco mejor. Pero bueno, que cualquiera que haya cosas que no ha leído de Marvel en los últimos años, desde luego no tiene excusa en España. Eso siempre está bien. Efectivamente. Y bueno, por lo general, sí, o sea, Panini sigue a tope y bueno, pues bien. O sea, nos puede gustar más o menos el material que saca, pero por lo menos está sacándolo casi todo y está recuperando cosas que pueden ser más o menos olvidables o tal, pero eso ya que lo juzgue cada uno, ¿no? Sí, no, sí, desde luego no se puede decir que deje cosas sin publicar. O sea, es que tienes que escapar muy profundamente para ver qué es lo que queda por editar. Así que, oye. Pues bueno, pues nada, vamos a continuar las noticias después de... ¡Guau! Vamos a intentar ser un poco más breves. Mira, ahora que dice... Hemos estado hablando de colecciones nuevas y de cosas que se van a editar. Vamos a hablar de cosas que se van a dejar de publicar. ¡Oh, sí! Porque nos gustan las cancelaciones. Y es que DC nunca decepciona en este aspecto. Y dicen, oye, pues... En marzo de 2015, bueno, ya sabéis que DC en marzo, en primavera de 2015, van a hacer esta mudanza, Convergence y todas estas cosas. Y aparte, pues, que eso empieza en abril. En marzo descubrimos varias cosas. Primeramente, que se acaban cosas como Batman Eternal, que ya nos imaginábamos, de New 52 Future's End, que no sé qué imaginamos, Tierra 2 World's End también. Y luego, otras series que se acaban. No sabemos si se relanzarán o no, si la nueva DC que se cambia de casa van a ser los nuevos 30 o no, ya veremos. Pero se van a cancelar o se terminan Aquaman and the Others, Clarion, Secret Origins, Star Spangled War Stories featuring G.A. Zombie, Trinity of Sin, War's Finest, Arkham Manor, Batwoman, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians, Red Lantern, Swamp Thing y Infinity Man and the Forever People. Y además termina Injustice, God Among Us. Año 3, claro. Nos imaginamos que tendrá año 4. La mayoría de esas colecciones suenan en plan, esto directamente porque ha existido, como Clarion, Star Spangled War Stories, que lo podían llamar J Zombie directamente, y siempre fracasan estas cosas de guerra, Trinidad del Pecado... En fin, Infinity Man and the Forever People, que si no me equivoco es la de Keith Giffen, y eso se lo cancelan todo lo que hace. Sí. Así que suenan así, pero luego hay otras cosas que son como Batwoman, cosas de Green Lantern y cosas así que dices, bueno, hay unas cancelaciones potentes. Sí, hombre, a mí por ejemplo Arkham Manor es un poco la que más sigo de estas y está curiosa. Es, bueno, un poco spoilers de Batman Eternal. Deciden que usar la mansión de Bruce Wayne como nueva Arkham. Yo tengo una pregunta para ti, que no hemos hablado de esto. ¿Esto qué mierdas de sentido tiene? Tiene un sentido de... dentro de toda la campaña de Batman Eterna, que hay una campaña de difamación, persecución, tanto hacia Batman como hacia Bruce Wayne. Sí. Entonces, digamos que es un punto en el que se queda ya todo muy, muy fastidiado para Bruce Wayne. Y bueno, se decide cómo se destruye se destruye Arkham, uh-huh, el Asylum, uh-huh, pues deciden trasladar a los presos allí. Me parece una muy buena idea, la verdad. No está mal. O sea, sí, son de estas como que dices, pero luego lees el número y dices, no está mal, no está mal. Bueno, bueno, oye. Lo hace Jerry Duggan, que no es mal guionista, y bueno. Bueno, por lo general, siempre está bien. De hecho, las colecciones estas nuevas, entre comillas, que han estado sacando últimamente con Batman, como el relanzamiento de la nueva etapa de Batgirl con Cameron Stewart al guión, Gotham Academy es un poco más metal, pero no me disgustan, la verdad. Uh-huh. Bueno, oye, siempre está bien que tengan, y desde luego otra cosa no se les puede decir, pero en DC suelen tener cosas bastante variadas. Por lo menos es eso, que intentan variar, que no sea lo mismo de siempre con los nuevos 52, que era todo lo mismo. Aunque le pongan un bat delante a todo. Sí, aunque le tengan un bat delante a todo. Y hablando de grandes autores y eso, una cosa que ha sido un poco llamativa para cuando lo he leído, vamos, sí. Efectivamente, que es que el relanzamiento de Archie va a tener dos autores de grandísimo nivel, como son Mark Waid y Fiona Staples. Es que suena muy raro. Suena súper raro, pero yo quiero leer el Archie de Mark Waid. Sí, es que... Bueno, eso Mark Waid no, sabes, no le ¿sabes pega que mal. Lo, que es lo mejor, que es lo mejor, que en España no se va a publicar. Ah, no. Porque nadie publica Archie en España. No. Normal. Entonces, pero... A Jorge da alguna editorial por publicarlo ahora, pero es súper... Pues no te diría que no, porque puedes decir del aclamado guionista de Daredevil, del aclamada dibujante de Saga. De todas formas, que eso me hace gracia como habla, dice, van a contar una sorprendente y definitiva versión del origen de Archie. Y es como el origen de Archie. ¿Qué mierdas me estás contando? ¡Qué origen! En fin, bueno, no sé. Desde luego yo lo voy a leer porque tengo curiosidad por saber qué es lo que pretenden hacer exactamente. No sé. Sobre todo porque, bueno, que además hay una... Fox está trabajando en... Uno de esos proyectos que de las televisiones es una serie de Riverdale. Adelante, sí, señor. O sea... Además le podían llamar... Seguro que la van a llamar Riverdale, claro. Sí. De hecho sería así. Y averigua quién está detrás de esa serie. ¿Alguien que piensan que puede hacer todas las adaptaciones del cómic en la televisión? Efectivamente, el señor Greg Berlanti. ¿Cómo no? O sea, brutal. O sea, este hombre se ha convertido en el Bruckheimer de esta generación comiquera. Ya te digo. Ah, bueno, y también tienen ahí como... Es que últimamente en Archie están como muy de llamar la atención, ¿no? Porque tuvieron aquel evento de la muerte de Archie. Uh-huh. Aparte de la serie de televisión, Lena Dunham, que es la creadora de Girls, va a hacer una miniserie de 4 números. Y es como, sí. Bueno, pues llamemos la atención. Nosotros también existimos desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, no sé. Mucho tiempo. Es que además me parece genial que una serie como Archie, que es súper clásica en todos los sentidos, sí, y que siga, o sea, le ponen 75 años de personaje tiene el Archie. Teníamos que haber hecho el Archie número 1 y el Archie número 100, se nos ha pasado. Totalmente, es verdad. Lo que hubiera gustado a la gente es que hubiéramos metido más números 1 y números 100. Seguramente hubieran dicho, joder, no me ha gustado mucho porque no tenía el número 1 y el número 100 de Archie. En fin. Y bueno, que por cierto, hablando de adaptaciones televisivas con nombres de lugares y no de personajes, ya hicimos un pequeño teaser al final del número 100 porque Sci-Fi va a hacer Krypton. Oh yeah. Una nueva serie de David Goyer y Ian Goldberg que... Es que me da la risa. Bueno, va a tratar sobre... ¿Qué va a tratar? Pues bueno, muchos años antes de que Superman se convirtiera en un héroe, la casa de él... en fin, ¿qué va a hablar sobre el abuelo de Superman? Efectivamente. ese gran personaje que todos conocemos y que hemos adorado siempre. Sí, sí. Está muy infravalorado el abuelo de Superman. Siempre, siempre ha estado. Y bueno, que claro, entre esto y lo de Supergirl para la CBS, que si no me equivoco también hará Berlanti, ¿no? Porque, ¿por qué sí, no? Sí, sí. Exactamente. Y bueno, pues, en fin. Que mencionan en el artículo de Deadline algunas cosas más que parece que se van a hacer más adaptaciones y siempre llama la atención, ¿no? Pues tienes ahí la de Lucifer Global Frequency, que van a hacer en Fox, el piloto de Titans, de los Titanes para TNT, y todas las que ya tenemos, como si fueran pocas, pues a quien no le gusten los cómics, pues va a decir, bueno, no me interesa mucho la televisión últimamente, y el cine tampoco, claro. Aunque seguro que muchas de estas cosas no van a aparecer cosas que están basadas en cómics, como Global Frequency fijo, pero bueno. Y lo de los Titanes para TNT, tengo unas ganas de ver qué mierdas van a hacer ahí. Efectivamente, porque están... vale, o sea, TNT, o sea, TNT. O sea, quien conozca un poco la televisión americana sabe que TNT no... No, no sé, sobre todo últimamente. Es todo menos no... para Titans. Sí. O sea, me lo puedes... Es que hasta me puedes colar Titans en History. O sea... La historia que no te contaron. Los alienígenas vinieron y construyeron las pirámides y luego también crearon los titanes. En fin, bueno. En fin. Y más cosas de adaptaciones, bueno, oye. Más cosas de adaptaciones porque tendremos el reparto de Suicide Squad, del Escuadrón Suicida. Pero qué dices, parece que estabas hablando de algún tipo de calamar. No, eso sería Suicide Squad. Eso es lo que te he entendido. Luego se ríen de nosotros. Squad. El Escuadrón Suicida de... bueno, pues nada, dirigido por David Ayer, y ya tenemos un reparto que será Jared Leto en el papel de Joker, Will Smith de Deadshot, Tom Hardy como Rick Flag, Margot Robbie como Harley Quinn, Jay Courtney como Boomerang y Cara Delevingne como Enchantress. Y... Además, se comenta, se rumorea, no sé si se ha confirmado, que Viola Davis va a ser nuestra querida Amanda Waller. De todos, es el que mejor suena de partida. Sí. A ver, que no... Es que hay algunos un poco raros. A ver, lo de Jared Leto como el Joker... Puede estar bien. Jared Leto puede hacer cosas... o sea, es buen actor y eso, y además puede hacer cosas extrañas, y es una nueva versión del Joker, sin problema. Margot Robbie, que me creo recordar que es la que salía en The Wolf of Wall Street, pues bueno, sí, es rubia, no sé qué tal hará de chiflada, pero puede estar bien. Cara Delevingne, que hace de Enchantress, creo que es una modelo. A mí no me suena de nada, la verdad. No sé creo que es una modelo. La encantadora, que yo sepa, es una persona con múltiples personalidades. Una de ellas, una asesina maníaca con magia. Y bueno, no sé. Ahí me parece que hay que tener unas ciertas habilidades para actuar así. Pero bueno, Will Smith como Deathshot es muy raro. Es que yo creo que han dicho... Oye, que en Agents of Steel tiene un personaje negro que mata. Pues no lo sé, porque sí, o sea, incluso Rick Flag, que va a ser Tom Hardy, que a mí Tom Hardy me parece bien, más o menos haga lo que haga. Rick Flag, que es el personaje como normal, entre comillas, que es el líder un poco de la banda esta de Lamentables, que son el Escuadrón Suicida. Si me dices, ponemos a Will Smith, que el original no es negro, pero Will Smith pega mucho como el líder que es el héroe por el que, ¿no? Sí. Esas cosas. De Deadshot queda un poco raro, pero bueno, oye, ahí está, no sé. Ahí anda, no sé. El reparto es un poco raro. Ojo, esto es como siempre, como los Cuatro Fantásticos de los hermanos interraciales. No es lo mismo. No es lo mismo, porque lo de los Cuatro Fantásticos es ya no es tanto el casting, es que es deliberadamente nos han dicho que no va a tener nada que ver con los cómics. Que tú has leído la sinopsis. Sí, hackers, sí. Mierdas variadas, el Doctor Muerte no es el Doctor Muerte, es uno que se llama Doom, es un hacker. ¿Qué puta mierda es eso? Que sean, sí, vale, que hay dos que son hermanos y uno es negro y otro es blanco, pues bueno, da igual. Pueden ser de dos padres distintos, de dos madres distintas, uno es adoptado, me da lo mismo. El caso es que no tiene fijo nada que ver. Y eso me da más miedo que cualquier otra cosa. O sea, a mí lo de que cambien la raza de los personajes me da un poco igual en general, a no ser que sea algo integral a los personajes. Es que lo hemos visto en Thor, en Daredevil. Por ejemplo, que haga un negro de Hitler. Por ejemplo, queda un poco raro, ¿vale? Sí. Cráneo rojo negro. El cráneo rojo negro, ejemplo. Eso hubiera sido una forma un poco mala de utilizar el personaje, sí. No lo sé. Ya te digo que es un poco extraño. Y Jay Courtney, no sé quién es ahora mismo, pero espero que sea escocés, porque es una de las cosas más... O que se pase de acento escocés, es una de las cosas más distintivas de Boomerang, que no sé cómo le van a hacer en esta versión, porque la versión original es un poco ridículo para ponerlo en pantalla, supongo. A mí, por ejemplo, bueno, claro, no has visto bueno, creo que a Boomerang ya lo has visto en las series de... ¿O no lo has visto? ¿No lo has llegado a ver? En el Boomerang... bueno, voy un poco atrasado con las series. Sí, pero sí, Boomerang sí que le he visto en Arrow. Sí. A mí, por ejemplo, sí que me ha... Es que, claro, luego vuelve a protagonizar el parte del crossover este. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustó ese Boomerang. Y pero también hemos visto a Deathshot, incluso. O sea, es que también, eso es igual. Sí. De hecho, a mí me parecen bastante acertados Arrow y demás en su Escuadrón Suicida en general. Sí, entonces, no sé. Oye, ahí está. No tienen mucha intención en DC, así en apariencia, aunque siempre hay rumores, de conectar mucho la televisión con el cine. No. En plan, incluso haciendo las mismas cosas, pasar completamente, lo cual ya sé, a mí no me importa, ya sé que no somos tontos, pero tener a varios personajes duplicados en televisión y en cine, para ellos, que además no les gusta nada tener dos personajes con el mismo nombre, pues no sé, será un poco confuso, pero bueno, oye. Como quieran. Es que para eso supongo que hay que tener un plan. Claro. Y como esto se lo están inventando sobre la marcha, pues. En fin. En fin. Vamos ya con las secciones. Creo que no nos dejamos nada en el tintero. Así que vamos con las ventas de noviembre. Ventas de noviembre. Antes, el porrazo a el noveno podcast por su episodio número 100. Y luego las ventas, que este mes de noviembre Marvel le ha vuelto a patear el ojete a DC. De hecho, entre los 10 primeros hay dos colecciones de DC que os podéis imaginar cuáles son. Batman, que está en el tercer puesto y que es la colección que mejor vende de DC de muy lejos. Sí. Y lo lleva, y bueno, de hecho es la única colección que me parece que ha subido de ventas en algún momento y se sigue manteniendo. La verdad es que les funciona muy bien, así que oye, que hagan lo que tengan ganas en ella, nos guste o no. Ahí no se les puede decir nada. Justice League, que está en el puesto número 10, vende muchísimo menos que al principio. Sí. Y probablemente sea mucho mejor que al principio, pero bueno. Y en los primeros puestos tenemos Amazing Spider-Man 9, que es el comienzo de Spider-Verse, o Universo Spider-Man. Universo Spider-Man. Hablemos con propiedad. 135.000 unidades. En la segunda posición está All New Captain America, que hablamos el otro día, 120.000. Como he dicho, Batman está en el tercer puesto, 115.000. El Amazing Spider-Man 10, con 100.000 unidades, está en el cuarto puesto. También Amazing Spider-Man está vendiendo muy, muy bien. Incluso mejor desde el relanzamiento. Sí, mejor que antes, sí. Que vendía bien. Después con Superior Spider-Man creo que mejor todavía. Y ahora mejor. La verdad es que está muy bien. Ha ido subiendo en estos últimos par de años. Y debe estar frotándose las manos. Y bueno, que no lo hemos comentado en noticias ni nada, pero ya que estamos en ello, que ya está. Esto está más que rumoreado, ¿eh? Spider-Man se va a pasar a Marvel en el cine, pero vamos. Sí, sí, está ahí, vamos. Está al caer. Y me parece que en Sony, que están teniendo muy mala época, por cierto, van a hacer muy bien. La verdad, en fin. Ah, bueno, que por cierto, también se me ha olvidado, pues, ahora que hablas de Sony en el cine, que otras consecuencias del tema todo esto de Corea del Norte, de la película esta, de la entrevista y el hack, es que Fox ha decidido echar para atrás la adaptación de Pyongyang, de Guy de la Isle, que estaba llevando a cabo Gore Verbinski. Vale. Así que está. En fin, bueno. Que al final de Interview la van a sacar, han dicho, la van a regalar, los de Sony han dicho. Mm. Por streaming, y les han dicho, es David Torrens. Si queréis os ayudamos a distribuirla, nosotros sabemos. Volviendo al top 10, tenemos Spider-Woman con el número 1. No creo que lo mantenga el mes que viene, pero bueno, ya lo veremos. El Thor número 2, con 89.000, está en el puesto número 6. Superior Iron Man con el número 1, 83.000. Y luego tenemos Axis, el 4 y el 5 están en el puesto 8 y el 9. Y en el 11 está el 6. El puesto 8 y 9, no, el 4 y el 5 y el... Sí, vale, me estoy liando con los números. En el puesto número 11 está el número 6, sí. Y luego, pues, ya estaría Justice League en el 10, Harley Quinn está en el 12, que también sigue vendiendo bastante bien, el Spider-Verse número 1 está en el 13, Walking Dead, el 134, está en el 14, y Superman Unchained, el número 9, ¿es el último? El 9... Puede... No lo sé, no estoy seguro. Me sonaba que era el último, el 9. Bueno, está en el puesto número 15. Y dejamos los puestos altos de la tabla y nos vamos a bajar a hablar de los tomos. Y en los tomos tenemos otra sorpresa, como siempre. En el puesto número 1 está el tomo 22 de The Walking Dead, con 22.000 tomos vendidos. Nunca había oído hablar de esa colección. Una gran diferencia con el segundo tomo, que es Teen Titans Earth One, tapa dura. ¿Lo has leído? No lo he leído. ¿Qué tal? Ah. ¿Es una basura? No lo sé, todavía no lo he leído, no he llegado. Bueno, me voy pues... me voy por la S. Bueno, pues... Es que le vengo orden alfabético, es lo... A ver si lo puedo leer, pero es que como todo, casi todo lo que han hecho en Earth One no me ha gustado demasiado. Pero bueno, ya hablaremos de ello. El tomo primero de Saga Deluxe, o sea, de 50 pavos, está en tercer puesto. Wicked and the Vine. Esto es una cosa muy curiosa, lo de Saga, porque lo han llamado un poco son los 18 primeros números de Saga. Uh-huh. Y lo han querido llamar un poco en plan los primeros meses de vida de Hazel. Entonces, en plan, como que si lo quisieran hacer por editar por etapas de la vida de la muchacha. Ah, muy bien. Pues muy curioso, sí. En el cuarto puesto está Wicked and Divine, que es la colección en Image de Kieron Gillen y... Cago en la leche. Ahí se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama el dibujante? El de Young Avengers. Ah, Cheung. No, sí, Cheung, ¿no? No. McKelvey. McKelvey, eso. Steve McKelvey. Joder. Jamie McKelvey. Bueno. Ese Jamie. Que tengo ganas de leer, por cierto... Dicen que está muy bien. En el quinto puesto, el primer tomo de Saga, que sigue estando ahí en plan a lo de Walking Dead hace tiempo, porque la gente va descubriéndolo. Serenity Leaps on Wind, en tapadura, de Dark Horse, en el sexto. Avatar Last Airbender, volumen 9, también es de Dark Horse, en el 7. Batman Eternal, volumen 1, de $40, o sea que serán unos cuantos números. Sí. La miniserie Wake, que es la de Scott Snyder, si no me equivoco, en tapadura, en el puesto número 9. La tengo ahí 9. Para leer, a ver si en un próximo programa la puedo comentar. Y Sam Murphy, el dibujo. Sí. En el puesto número 10 está Deadpool, el volumen 6, Original Sin. Y bueno, pues con eso dejamos de leer listas, aunque os guste. queremos más listas. No, lo siento, chicos, lo siento. Lo sentimos mucho, pero no. No, no. No puede ser, hombre. No puede ser. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Comenzamos con la Comicteca, vamos con la zona USA, en la cual vamos a comentar, no sé qué tenemos primero porque acabo de cerrar a lo tonto el... Ah, Multiversity Thunderworld Adventures número 1 de Grant Morrison, dibujado por Cameron Stewart. Uh-huh. Un cómic basado en el universo Fawcett, en las aventuras del Capitán Marvel y compañía, con un plan definitivo del Dr. Sivana para coger a sus hijos y convertirlos en Capitanes Sivana. Uh-huh. Que por cierto, me hace mucha gracia que dos de los hijos son feos y hay otro que es súper guapo y atractivo. Sí, sí. Es que los dos se parecen mucho a su padre y el otro es como, tú no sé si eres hijo exactamente o tu mujer te engañó. Es que nunca se dice nada, nunca se dice nada en ningún momento, pero todos lo estamos asumiendo. Sí. Ay, y bueno, pues nada. Y bueno, pues nada, combate, Capitán Marvel pues intenta ver cómo librarse de ello, llama a todo el ejército de los Marvel del multiverso y demás, y nada, un número muy muy divertido. Sí. Muy, no sé, muy ese todo mundo clásico de cómics desenfadados, pim pam pum fuera, sin dejar en el fondo todo lo que es Multiversity, que no sabemos todavía qué es lo que está pasando. Si es que está pasando algo. Sí, es muy raro. No sé. Pero por lo general es eso. Es... Dime, continúa. No, que como dices tú, ese el intento ese de tener un cómic muy... un poco en el espíritu de cosas así de los 60 y tal, pero inteligente, porque algunos eran un poco retard, y el dibujo de Cameron Stewart le pega estupendamente al estilo que le toca a esta historia, que está genial. Sí. Otro de los colaboradores habituales de Morrison, y es un dibujante estupendo. Y muy curioso todo el plan de Dr. Sivana de crear un día... El Sivana Day. Un día extra y todas estas cosas. Está muy bien. Que, como curiosidad, decir que este es el único número que acaba bien. Es verdad. O acaba. Acaba en plan, bien, y hasta aquí las aventuras del Capitán Marvel. Sí, es como, fíjate qué de cosas hay en este cómic. A la basura. Vámonos. La, la, la, la. Y todos felices. Y nada, que me ha gustado un montón. Y además... Como me ha pasado cada uno de los meses cuando sale el anuncio de cuál va a ser el cómic del mes siguiente de Multiversity, tengo muchísimas ganas de leerlo, porque sí. Tiene que estar súper bien, que se llama The Multiversity Guidebook y pinta muy chulo. Ya veremos a ver qué tal está o qué estructura tiene, pero tiene una pinta muy curiosa. Sí, es algo que quería hacer también Morrison, que es esa guía del Multiversity y no sé, a ver qué nos ofrece. Pero sí que tiene buena pinta. Y la verdad es que está muy bien el cómic y es que más o menos como todos los que hemos leído, es que todos están bien y que está muy bien porque como Morrison, sin dejar de ser Morrison, consigue adaptarse a los estilos de diferentes épocas y a diferentes héroes y a diferentes estilos de historia y le queda tan natural. Y se disfruta mucho leyéndolos, la verdad, que son cómics que ninguno es corto, pero se leen súper bien y se te hacen cortitos, la verdad. Y no sé, oye, es que poco más se puede decir. Este es un número que, como dices tú, es mucho más directo que el del mes pasado, que Pax Americana era un poco más eso, era Watchmen en 40 y tantas páginas. De hecho, es casi todo al contrario, son como... ejes opuestos, ¿no? Es... Sí, sí, pero es que es eso, ¿no? Que como es cosas en cada universo... Este es el universo Tierra 5 y como son todo cosas completamente distintas, pues el estilo es completamente diferente. Y no sé, pues eso. Tiene alguna cosa curiosa. Tienes a los diferentes doctores Sabana del multiverso. Ese que es como Aníbal Lecter, que da bastante miedete. El otro que... es bueno, es toda una cosa un poco rara. Y nada, muy bien, curiosillo. Sí, sí, efectivamente. Y muy bien dibujado, o sea que... Fantástico. Vamos con Axis, números 7 y 8, con la conclusión de... No, perdón, con el inicio del nuevo desorden mundial, New World Disorder. Escritos por Rick Remender y dibujado el número 7 por... Kubert y el número 8 por Yu. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos? Pues peleas y peleas y peleas y peleas. Y sobre todo nos basamos en la batalla contra los mutantes y Apocalipsis y la bomba mutágena. Que sí, en el primero es más los nuevos Vengadores, entre comillas, que son todos los villanos y Spider-Man intentando detener a los mutantes. Y en el segundo, los Vengadores, que son villanos, pues también enfrentándose con la Patrulla X. Y... Que, por cierto, lo cual me extrañó porque había jurado que en el número anterior habían dicho Capitán América y Iron Man, pues que se maten entre ellos, nosotros pasamos del tema. Sí, pero se ve que luego han dicho, hostia, que tienen aquí a Cráneo Rojo y nos lo han robado. Ah, cierto, sí. Pero entonces luego dicen, hostia, que no lo tienen, que nos han engañado. Nos han engañado, viles. Y luego también está pues la Bruja Escarlata haciendo sus cosas y Remender diciendo, oye, pues voy a resucitar al Doctor Voodoo. Porque sí. Porque me gusta. Son esos cómics que dices, ay, Remender, porque tengo Fentic, pero me la estás montando. El dibujo... Creo que son mejores los dibujos de Kubert y de Yu que en los dos primeros números, o los tres primeros números. Que también... Desde luego de Yu sí. De Kubert no me atrevería a decir tanto, pero... Bueno, sí, el de Kubert no, porque tampoco era tan malo. Es como suele ser él. O sea, la verdad es que otra cosa no, pero más o menos suele ser consistente con lo que es él. El de Yu es mejor, aunque aún así no sigue siendo no muy bueno, la verdad. Pero creo que sí que es mejor. Es que era bastante malo en los números que le tocaron. Creo que eran el 2 y el 3 o el 1 y el... No me acuerdo. Pero eran bastante mierda, básicamente. Y esperamos todos que... que ya que Jim Cheung está haciendo las portadas, creo recordar que se le habían guardado para hacer el último número. No sé si es muy largo o está muy lento últimamente, pero yo según recuerdo, Jim Cheung no es tan lento dibujando. No. De hecho, bueno, antes que me confundí, dije de Cheung que había hecho Los Jóvenes Vengadores tal. Hizo Los Jóvenes Vengadores, claro, de Alan Heinberg. Sí, sí. Y la segunda miniserie ya era bimestral, pero tampoco me parece excesivo. No, pero sí, lo que te decía, la primera la hizo entera, que yo sepa. No sé, me ha parecido raro. Así, cuando puedes hacer toda la colección con un mismo dibujante, aunque sea uno mejor que sea uno bueno, obviamente. Pero bueno, en Original Sin, que otra cosa no, pero por lo menos tenía coherencia gráfica, estaba siempre en Mike Deodato Jr. Y yo creo que eso se agradece, porque al final le das ahí un poco de coherencia a eso, visualmente. Y esto es lo mismo pues que con X-Men versus Avengers, o Avengers versus X-Men, que también tenía varios dibujantes y tampoco estuvo muy bien a veces. O sea que aquí por lo menos ha habido no tantos dibujantes. Va a haber cuatro al final. Sí. Pero bueno, no sé. Es que en estos números, es lo que dices tú, ¿no? Son peleas. Son peleas y poco más, no sé. O sea, sí, van pasando cosas y tal, pero al final del todo, del octavo número, tenemos ahí al Capitán América con su viejuno con su armadura diciendo al Halcón, pues quítate, que paso. Quítate que voy, tengo la vía, que te voy a poner de verano. Pero no sé, la Bruja Escarlata poseída y poco más. Es que tampoco hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Es un poco, pues mira, ya está otro número más. Y seguimos viendo que esta colección ha pasado de la continuidad en el caso de Thor, porque no les daba. Yo creo que a lo mejor empezaron a hacerlo antes o lo que sea, pero han pasado. Pero bueno, oye, ahí está. A saber. Sí, no sé. Lo cual me extraña porque sí que Hickman, entre comillas, sí que está usando todavía, incluso habiendo saltado los 8 meses en el futuro, está usando al Thor de Original Sin. Sí, es que es eso, que me extraña que no lo estén usando. Pero bueno, es que a lo mejor no le podían usar tan bien, pero ahora vamos a hablar de una serie que sí que le está usando. Sí, porque vamos a hablar de Angela, Asgard, Assassin, o Assassin of Asgard, espérate. Es Asgard's Assassin. Asgard's Assassin, sí. De Kieron Gillen y de Kieron Gillen y Phil Jiménez al dibujo, con una historia, una subhistoria de Margaret Bennett y Kieron Gillen dibujado en un estilo magnífico por Stephanie Hans. Tiene un dibujo este número impresionante. Tanto sí. Por parte de Jiménez como parte de Hans, impresionante. Que por lo que escuché en un podcast que se llama Women of Marvel, que entrevistaron a Kieron Gillen y a Margaret Bennett, que más o menos, o sea, la colección la están haciendo los dos. Vale. Y tampoco dijeron otra cosa. Por lo que yo tengo entendido, van a ser estos dos los dibujantes durante por lo menos los primeros números. Lo cual es una suerte. Bueno, sí, pues ojalá. Entonces, bueno, pues nada. Está Ángela, pues ya en. Esto todo bebe de la miniserie del Décimo Reino, que el cual no he leído, entonces a lo mejor por eso estoy un poco más perdido en contexto. No sé si leíste tú Tenreal. No. No la leí, no. Porque es que parte de los Original Sin y demás. Fue. Es que lo de Ángela me daba mucha pereza. Si este me he leído es porque Kieron Gillen me suele gustar siempre todo lo que hace. Y digo, si alguien puede hacer algo medio decente es él. Básicamente. Bueno, el caso es que es un cómic que, bueno, que está bien y tal, pero que digamos que no sabemos de qué va todo esto hasta la última página. Sí. Porque de repente se juntan todos. Hay una horda de bichejos míticos, criaturas fantásticas, todo esto, todos rodeando a Ángela. Llegan la horda de Asgard con guerreros y demás. Y mientras tanto se nos está contando un poco la historia, el contexto de alguna historia de Ángela y demás. Y claro, yo me quedé en plan, ah, pues vale. O sea, que está bastante bien, pero digo, pues no sé qué está pasando. Hombre, yo te diré que sin haberlo leído, es verdad que sobre todo al principio estás un poco como, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Pero creo que ya que es el primer número, le dan bastante, sin ser muy pesados, y cuentan bastante bien todos los orígenes y todo, y con el artificio este de que está su compañera explicándoselo a uno de los bichejos, como dices tú. Y bueno, es una de esas historias, es como si coges una historia de estas así un poco que te empiezan a contártela por la mitad y luego ya te vas aclarando, tampoco mucho problema, pero sí que al principio es eso como, ¿dónde está? ¿Y a dónde está yendo? ¿Y por qué? ¿Y quién es esa? Entonces, sí, bueno. Sí, o sea, el truco narrativo este que está bien y tal, a mí me ha dejado un poco descolocado, pero por lo general me parece una buena historia. A ver exactamente qué quieren hacer con el personaje, me parece curioso el tema este de que no hay nada, de que no se da nada por nada de la gente de Ángela y la filosofía esa que tienen que puede llevar a cosas curiosas. Y en la historia esa de flashback es curioso, como está contado y muy como dices, esto está muy bien dibujado. Y luego el resto está por Phil Jiménez, que como todos sabemos es heredero un poco espiritual de George Pérez, que ha dibujado y guionizado, por ejemplo, a Wonder Woman y muchas cosas, y siempre es buen dibujante, pero no dibuja mucho. No. De heredero de George Pérez se la iría quitando porque no. No, hombre, del estilo ese. O sea, no es muy pereciano, ¿no? Sí, o sea, sí, pero digo que hace años sí. O sea, hace años era el clon, casi. Sí, vale. Pero ya con este, a mí me ha sorprendido por eso, porque le he visto muy cambiado a Phil Jiménez. O entre comillas, porque luego es que claro, también es verdad que depende de la obra con la que trabaje. Pero vamos, el estilo de este me ha sorprendido bastante. Originalmente sí, era que no era el estilo que a lo mejor copiaba mucho la gente, pero también claro, tampoco mucha gente tiene talento para intentarlo. Y aquí también pues eso, continúa. Es detallista y es buen narrador y dibuja bien. No hace... En este número, por lo menos, no es muy de fondos y eso. No. Pero no, es que eso está bien. Si continúan estos dos dibujantes y siguen haciendo, yo qué sé, historia, lo que está pasando en el presente y luego alguna cosa para darle contexto y para contar más cosas del personaje en el pasado, cortito. Yo creo que es una buena estructura para un personaje nuevo también y para aprovechar para contar muchas cosas. No sé. Puede ser una mala idea, ya que se han quedado con él. Sí, puede estar bastante bien. Por ahora, ni una cosa ni la otra. Tampoco te voy a decir, que es una colección estupenda, pero como es el primer número, está muy bien dibujado y, francamente, partiendo del punto de vista de, no sé para qué habéis cogido a Ángela, más que para molestar a Todd McFarlane, pues es que no tiene mucho sentido originalmente la idea. Y bueno, oye, una vez que ya lo tienes aquí dentro, ¿cómo le puedes sacar partido? ¿Cómo puedes intentar darle sentido? Y no sé, pues si alguien puede hacerlo, yo creo que es Gillen, porque sí que es un tipo muy capaz. O sea, sí, que... sí, Gillen es capaz de salvaguardar este marrón que le ha caído. Sí. O no sé si lo ha pedido él o tal, pero... O sea, tú imagínate, tienes que coger este personaje que hemos insertado en el universo Marvel gratuitamente. Pero, pues a ver cómo... ¿Y cuándo has visto una cosa así? O sea, tan exagerada. Porque es que en los últimos años nunca... No recuerdo haber visto una cosa tan... mira, hemos pagado aquí a... hemos comprado este personaje porque, claro, porque sí. Y que le vamos a meter en el universo Marvel. Pero es que no tiene ningún sentido. Pero ya nos inventaremos algo. ¿Para qué? En fin. Calle. Sí, ahí está. Vamos a pasar a las series. Vamos a... Ya que se han ido la mayoría de vacaciones. Se han ido casi todas las series de vacaciones. Vamos a comentar una pequeña sección en la que vamos a hablar de Gotham, The Walking Dead, Flash, Arrow y S.H.I.E.L.D. Las primeras cuatro las vamos a comentar sin spoilers, sobre todo porque Dani no... Que Dani es, no lo sé. Está muy retrasado. Está muy retra. Y bueno, pues la otra, como si tiene ganas de spoilear la serie de a gusto, pues continuamos. Con spoilers, total. Pero ya avisaremos. Voy a hablar de The Walking Dead con la quinta temporada, la primera mitad de la quinta temporada. Bueno, ya dije que bueno, el primer episodio me había parecido bastante fantástico y demás. Y bueno, pues ya sabéis lo que opino de The Walking Dead, ¿no? Entonces. Sí, lo sabemos. La quinta temporada, pues, me sigue pareciendo igual. O sea, la serie no cambia tanto para mí. Uh-huh. Y tengo la sensación, por ejemplo, ha habido un arco que se ha centrado en, básicamente en dos arcos, ¿no? El arco de principio sin spoiler y nada más, sino el arco de los caníbales y del santuario y tal. Y el segundo arco, pues, ha pasado a ser el de dónde está Beth y demás. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que han empleado mucho tiempo para un arco que en realidad no da más de chicha, no tiene tanta chicha. Entonces, a mí me ha dejado un poco, le ha faltado mucho contenido. Eso te pasa a ti mucho, te pasa mucho con The Walking Dead a ti. Sí, a mí me pasa eso con The Walking Dead. Entonces, claro, que dices, no, si es que The Walking Dead es una serie tranquila y demás. Sí, pero una cosa es ser tranquila y otra cosa es ser, es rascar de donde no hay. Uh-huh. Entonces, dices, oh, es un drama de personajes y demás. Hombre, pues sí, es un drama de personajes, lo sé. Pero no me satisface, no me termina de satisfacer y me fastidia porque yo quiero que me satisfaga. Pero sí, pues es que a nadie le apetece que haya cosas malas. Nos gustaría que todo fuera buenísimo. Entonces tengo ese dilema. Ese dilema. Una pregunta. ¿Tú crees que se ha notado el hecho de que por fin ha vuelto a repetir a alguien como showrunner de la serie? Bueno, pues nada. No sé si se ha notado mucho. Pues sí, no, quiero decir. Creo que está ya, han cogido ya el estilo. El estilo ya lo cogieron durante la cuarta y tal. Ya han repetido ese estilo más o menos, que no me disgusta, pero juegan con esos ingredientes, juegan con esos tonos, ese estilo, ese tal. Y yo creo que no se nota tanto como en otros cambios de showrunner que han tenido. Uh-huh. Bueno. No sé. Que no, yo ya dije la temporada pasada que a mí me parecía bien que continuara el mismo porque estaría bien que le dieran un poco de coherencia al tema y me gustaba un poco la dirección y el estilo, pero que a mí siempre me ha gustado un poco más, sobre todo el año pasado, la serie que a ti, yo creo. Pero vamos, que tengo que ponerme al día a ver, porque sí que tenía ganas de saber cómo iba el tema. A ver si cumplía las expectativas que yo tenía o no. Hombre, a ti te gusta más que a mí, o sea, que por lo general la serie. Quién sabe. Es eso, que A mí ya sabes que me deja normalmente bastante tibio la serie, entonces, bueno, pues seguiré viéndola y demás, porque hay veces que sí que me da capítulos esplendorosos y geniales, y por eso merece la pena. Pero bueno, ya sabéis mi relación. En fin, que tenemos también que hablar de Gotham. Gotham, que también está de parón. Y bueno, pues lo que han hecho en la práctica es seguir avanzando, nada más meterse más en la trama principal, en la trama de Pingüino, Falcone, Marconi y la madre que les parió a todos. Volver la vida medio imposible a los demás, a Gordon y compañía. Y bueno, digamos que si los primeros episodios a lo mejor están un poco más dubitativos, se nota que mejora cuanto más se centran en la trama principal. Entonces, bueno, pues hay que darle un poco de todavía paciencia, hay que darle más, hay que engrasar mejor todavía los engranajes que tienen ya dispuestos, tienen dispuestos un montón. Sigue teniendo una tendencia, mira que sí, que es el universo Batman, mira. Este va a ser un villano en el futuro. Fíjate, Víctor Sass, fíjate. Aquí sale Harvey Dent. Sí. Oh, mira. ¿No te suena? Muy in your face todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, le falta pulirse mucho todavía, pero bueno, como entretenimiento no está mal. Bueno, esta parece que además no la van a cancelar ni nada, porque sí que le está funcionando más o menos bien a Fox. Uh-huh. Así que, oye, todo es tiempo, pero yo ya, bueno, me faltan episodios de ver, pero es que desde el origen de la propia serie, ya es que a mí me da un poco de cosica por eso, por todas esas cosas que dices tú de, sí, mira, este personaje que nunca lo vamos a ver, pero va a ser Batman. ¿Sabes este personaje? Que no vas a verlo nunca, pero va a ser dos caras. ¿Sabes este personaje? Que no vas a ver nunca, pero va a ser Catwoman. Sí. No sé, es que es un poco así, que ya sé que, bueno, podemos verlo como otro universo, pero al final es que están contando, nadie estaría viendo esta serie si no, entonces es lo que hay. Sí, y voy a pasar al binomio este que es Flash y Arrow, Flash con su primera temporada y Arrow que es con su tercera, uh-huh. Y bueno, pues digamos que Flash va avanzando a pasos agigantados, tenemos a Barry Allen en la Friendzone perpetua con Iris. Tenemos a... se va desarrollando el misterio en torno a Wells y por qué sabe tanto de Flash y demás. Se va viendo ya el final, digamos... No creo que eso sea mucho spoiler, pero tal. Pues ya tenemos el vistazo con él. Un gran vistazo a Flash Reverso y compañía, lo cual me hace plantearme muchas dudas. ¿Sobre qué? Sobre cómo encaja todo el mundo en Flash. Uh-huh. Digamos. Es que claro, no me quiero tal, pero digamos que teorías que estaba teniendo un poco en torno a personajes, pues hay personajes como Wells que me despista mucho, uh-huh. Sobre todo porque no es un personaje del basado en ninguno del cómic, o sí, pero en alguno super secundario, lo que sea. Si me equivoco, corregidme, porque tampoco de Flash, tampoco es que haya leído todo Flash o demás. Y bueno, me deja un poco despistado todo en torno a este personaje. Y parece que ya se nota que sí que van a ensalzar a Flash como superhéroe, ¿no? Como alguien, uh-huh, que inspira, como un, sí, como es un, el papel de héroe en todas sus vertientes, uh-huh, lo cual está bastante bien porque sirve de contrapunto perfecto a Arrow y es una cosa que sí se vio en el crossover entre Arrow y Flash, uh-huh, que enfrentaron un poco también los modos de cada uno de ellos, ¿no? Y estilos. Y bueno, es, sí, digamos, por lo general es como Flash y Arrow son como Superman y Batman, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Okay. Son muy distintos entre ellos y tienen todo un... Uno se basa... Es más inspirador. Hay que ser superhéroe, como mola Superman. Y otro es más... ¡Ah, no, Batman! ¡Ah! Terror de los villanos, terror de los malotes, ¿no? Y con Flash y Arrow pasa algo similar, ¿no? Pasando a Arrow, pues decir que esta tercera temporada quizás tenga menos dirección, menos todo, ¿no? Está por ahí... está por ahí, aparece también Palmer, o sea, el que sabemos que va a ser Átomo en un futuro. Toda esta corte de, bueno, Felicity y demás, está muy centrado en Ligados a Asesinos, el misterio en torno a Sara, Ra's al Ghul, y de hecho, el final de invierno ha sido Ra's al Ghul. ¿Qué va a pasar a continuación? No puedo spoilear mucho, pero yo tengo un par de ideas, ¿no? Sobre cómo va a continuar la serie o si va a continuar de cierta manera, pero digamos que plantean un nuevo comienzo, un nuevo, no un nuevo comienzo, sino un nuevo, muchos cambios cara a la segunda mitad de la temporada. Uh-huh. ¿Para bien o para mal? Pues no lo sé, hasta que no se emita el siguiente no lo voy a saber. Vale. Porque es típica situación de poner todo muy contra las cuerdas, muy claro, como terminan casi todas las series en ahora en diciembre, ¿no? Sí. En plan, ¿qué va a pasar a continuación? Que lo dejan muy abierto todo. Y aquí es más o menos, parece que ya han decidido un poco por dónde tirar en torno a todo el tema de Ra's al Ghul y bueno, a ver qué va a pasar. Y ya para concluir esta parte, vamos a hablar de S.H.I.E.L.D., de Agents of S.H.I.E.L.D., que ya hemos visto los 10 primeros capítulos de la segunda temporada. Uh-huh. Y bueno, pues todo el... parece ser que se han metido de lleno en el misterio de en todo lo que nos dejó, el misterio en torno a Sky que sigue y el misterio en torno a los grabados que del agente Coulson y demás. Uh-huh. Con todo este misterio, ha habido pues capítulos en los que hemos visto también cómo actúa Hydra, cómo está Daniel Whitehall por ahí, el padre de Sky también rondando. Hasta llegar a un... Ya aviso que ya hay spoilers a partir de ahora. Así que si queréis, saltad a la siguiente sección. Pero qué buena final ha tenido, ¿no? Ya poco más podemos pedir ya los frikis. ¿No? Es que la verdad es que se está poniendo muy, muy friki. Pero además yo creo que ha sido muy buen año. Sí. Lo del final, lo único que me dejó un poco así fue la muerte de Trip, que fue un poco así anticlimática, sí. ¿No? Que fue un poco como... Sí, siempre la juego. Bueno, ¿por qué? Trip, que le gustas a todo el mundo. Sí, es que en esta serie todos los personajes molan. Así tienen buena habilidad para escribirles que te gustan, ¿no? Pues que molan mucho. Y tienes también a Pájaro Burlón, que ha estado muy bien integrado, yo creo. Tienes lo de Sky y su padre, que ahora ya podemos ver que están hablando de los inhumanos. Sí. Y vemos que además claramente es una cosa que tenían pensada desde el principio de la serie, lo cual bueno, pues a ver exactamente qué hacen. Ya es poca especulación esto de que parece que va a ser Quake, aunque no sea inhumana, sí. O sea, van a utilizar diferentes personajes como inhumanos, su padre va a ser Hyde y estas cosas, o unas versiones de esos personajes, por lo menos. Y no sé, a mí, bueno, yo ya lo dije, sí. No, y digo, y ya esa el epílogo del episodio que ya dice, sí, sí, vamos a hablar de los inhumanos, sí, en el siguiente arco, o sea, directamente. Sí, sí, o sea, es que vamos, es clarito, clarito, la verdad. Y... Yo cuando se encierran esa sala y de repente, ¡pa! Digo, ¡nieblas terrígenas! Exactamente. Yo digo, ¡nieblas terrígenas! Y dice, Valen, ¿qué? ¿Qué mierdas estás hablando? ¿Qué dices? Y Reina, que no sé exactamente de qué la van a usar, aunque ya hay un personaje que se llama Reina en el universo Marvel y a lo mejor tiene algo que ver porque se ven ahí unos trocitos de la cara y eso, que está un poco animal. No sé cómo... Sí. Bueno, ya os podéis imaginar. Básicamente, es un poco confirmar eso de que van a intentar usar un poco todo el tema de las terrígenas y de los inhumanos como fuente para sacar personajes con poderes, ya que los mutantes no existen en este mundo. Sí. Que en los cómics al final es por lo que tampoco está teniendo mucho éxito el tema de los inhumanos, o lo de la humanidad, porque es que lo estaban tratando un poco casi igual que si fueran los mutantes. Sí. Y en los cómics ya tienen mutantes, ahí no tienen excusa. Y no sé, fíjate, si está el que me encanta en los cómics de Miss Marvel, que se pensaba Miss Marvel que era mutante y estaba súper ilusionada. Y dicen, no, eres inhumano. Y yo, vaya mierda. Ya, es que eso es la... Si te digo la verdad, en el mundo de los cómics, la única cosa por la que merece la pena todo el tema de los inhumanos ha sido Miss Marvel. Sí, sí. Pero de lejos, de lejísimos. Yo cuando estábamos en el final del episodio último, digo, se quedan ahí todos en como petrificados y tal, y me dice, pues ¿qué pasa? ¿Se van a morir? Yo, no, estos se quedarán así como... Bueno, si fuera como en los cómics, se quedarían como en un capullo y pensaría todo el mundo que está muerto y luego de repente aparecerían, pero veo que han optado por nada directamente. Lo cual mola también, ¿no? Porque es como, o sea, ya sabemos que van a salir de ahí con poderes, por favor, no tardéis mucho en revelarlo. Y me sorprendió que dijeran directamente, no, ya está. Entonces, es una cosa muy inteligente porque sabe perfectamente que los del cómic no sabemos ya casi todo, ¿sabes? Entonces dicen, ¿para qué les vamos a tener 2 meses hasta que salga el próximo episodio, que es en marzo o a finales de febrero, ya no me acuerdo cuándo? Es en febrero, creo. Ya no me has dejado... Está ahí. Tienen que emitir primero Agent Carter y creo que es a finales de febrero, principios de marzo, una cosa así. Sí, puede ser 6 de marzo, puede ser. Y dicen, bueno, no vas a tener aquí 2 meses cuando saben perfectamente los de los cómics, los que leen cómics ya saben perfectamente que no se va a quedar así la cosa. Sí. Y dicen, bueno, pues vamos a darle ya esto un poco, vamos a darle poder a esto, candela. Que mola más y también te deja con más ganas de ver cómo va a seguir, que como te digo, que... En el momento, claro, yo en el momento en el que se quedan convertidos en piedra, digo, bueno, pues Trip se ha muerto, qué anticlimático. Claro, es que eso no sé si ha funcionado mal solo para mí, que ya sabía que las nieblas terrígenas valen para algo, para los que tienen la manipulación genética de los Kree o no, aunque en este caso veo que las nieblas terrígenas a los que no son inhumanos les mata directamente, que es otra forma de verlo. Pero en realidad, no es que Trip muera por las nieblas terrígenas. ¿Cómo que no? ¿Por qué muere? Por el obelisco. Porque toca el obelisco. Uy, hace tanto tiempo que lo he visto. Le da la patada y se le clava un cristal. Ah, es verdad. Tienes toda la razón. Cierto. Gracias por el apunte. Tienes toda la razón. Es que se me había olvidado. Cuando salgan las nieblas terrígenas, él vio perfectamente cómo las letras se volvían piedra. Sí. Y se quedó, ¿pero qué cojones está pasando? Sí, y ya le dio al obelisco. Sí, totalmente cierto. Que a lo mejor le podrían haber rescatado o algo, pero claro, cuando sale Sky con sus poderes sísmicos y eso, pues se hace polvete el pobre hombre. Sí. Que bueno, en cualquier caso, aunque se me haya pasado eso, queda un poco así porque es como... Entonces un personaje que le había escogido... No sé. Sí, un personaje que le habíamos cogido cariño y eso, que además sabemos que está relacionado con un personaje de Agent Carter. No sé. Pero bueno, ya te digo que como todos los personajes más o menos que van presentando, porque han presentado muchos personajes este año y dices, pues no sé si me gustarán o no, pero el inglés este es divertido. Yo les llamo con el inglés y el señor grande. El señor grande, que es otro personaje nuevo y su relación con Fitz ha estado muy bien y no sé, todos los personajes cuando le sacan es como, no sé, es divertido. Incluso Whitehall, que he de esperar que no esté muerto, aunque no lo sé, si igual quieren ya pasar a otra cosa, pero me gustaba bastante, sobre todo en los flashbacks porque me gusta el acento ese que tienen en alemán hablando en inglés. Vamos a estudiar los entrañas y después... Te ha salido muy inglés ese acento alemán. Ya, pero es que no soy ni americano ni sé hacer un acento alemán con acento... Bueno, en fin. Eso, ya sabemos lo que decimos. Ya sabéis lo que digo. Que estaba bien, estaba curioso y no sé. Y luego la otra cosa que este año era como novedad era Word, que era distinto que el año anterior. Y... Prácticamente me pasó lo mismo que cuando se reveló que era malo, que me parecía mucho más entretenido de ver. Sí. Y este año todavía más, yo creo. Porque está en ese punto que no sabes exactamente qué mierda hace. Y que está jugando mucho ahí con todo y dices, ¿Qué serás? ¿Qué serás? Y el actor yo creo que se lo pasa mejor haciendo eso que de Sosainas. Uh-huh. Aunque también bromeaba en la serie con ello. Es lo que pasa que cuando haces una serie, pues la gente no tiene paciencia, pero esto, todo esto está bastante bien llevada las evoluciones de los personajes y mola mucho, por ejemplo, en el último episodio cuando Sky le dispara en la espalda, que es una cosa reminiscente a una cosa que le había dicho ella, de que no le diera la espalda al enemigo nunca, y cosas de estas que queda curioso. No sé, la verdad es que me ha gustado mucho este año, lo he disfrutado bastante. Sí. Y además, a ver qué tal. Sí, a ver cómo sigue, ¿no? A ver cómo sigue. A ver cómo sigue, porque básicamente han, de alguna forma, han cerrado todas las cosas así con las que empieza la serie. Mm. De alguna forma, o sea, es averiguar más cosas y, pero básicamente lo terminas todo. Hay muchas cosas más que saber, pero es un poco cerrar un capítulo importante. Mm. A ver, hombre, cómo. Cierran ese capítulo, pero ya al introducir ese nuevo universo inhumano o lo que sea, pues ya le dan otra dimensión y tengo curiosidad por ver cómo, ya no cómo enlaza con los inhumanos, porque en el fondo es una película que dentro de 4 años se va a estrenar. Sí, sí, claro. Sino cómo se va a enlazar con, si se va a enlazar con Los Vengadores, Era de Ultron. Ya han dicho que sí. Eso, sí, vale, pues. Pero el cómo es lo que quedaría por ver. Sí, porque claro, a lo mejor ya en Los Vengadores ya piensan introducir todo el tema de Kree, inhumanos y toda la pesca. Pero quién sabe. Ah, no lo sé. Es que eso, bueno, ya nunca se sabe. Porque más o menos yo creo que una buena cosa que ha tenido el universo Marvel en general en las películas y en la televisión, pero bueno, en el caso concreto de S.H.I.E.L.D., es que aun sabiendo todas las cosas, los que hemos leído cómics o sabemos de cómics y de Marvel y eso, nos ha tenido bastante bien ocultas las cosas y nos ha dado las pistas suficientes para adivinar ciertas cosas, pero no las hemos adivinado igual hasta que ya nos han confirmado del todo y están manejando bastante bien las referencias este año al cómic. Me está gustando. Sí, sí. Maneja muy bien las referencias y permite que tanto el que ha leído cómics como el que no se monte sus propias teorías. Claro, el que a lo mejor va más encaminado el que ha leído los cómics y tal, pero logran que mantenga a todo el mundo el interés, no sé. Sí, porque la gente que no ha leído cómics también pueden inventarse teorías y tal, que les va a costar más, porque al final nosotros tenemos más material del que tirar, que también se nos puede ir más la pinza, sí, por otro lado, pero la verdad es que yo creo que no funciona mal para la gente que no lee cómics y tal. Lo que sé es que este año, para la gente que sí los lee, yo creo que es mejor. Hmm. Y no está tanto aprovechando que tiene un cruce con Capitán América o con Thor o lo que sea. Hasta esta primera parte no se ha cruzado con ninguna película ni nada, ni tiene nada que ver, pero es muy comiquero. Sí. Y me alegro. Uh-huh. Pues nada, hasta aquí la Comicteca. Vamos a... Ya se nos está haciendo tarde para grabar y demás. Así que vamos a poner los métodos de contacto. Vamos a poner a nuestro amigo Snapper. Y vamos a ver qué nos habéis que está comentando. Hola amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast. En facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Pues ya nos vamos a despedir, pero antes vamos a ver qué nos habéis estado dejando por las redes sociales. facebook.com/novenopodcast. ¿Qué nos han comentado? Pues vamos a rellenar lo que nos queda del programa diciendo que os hemos preguntado por las series, por el plan editorial y estas cosas, y nos habéis respondido más o menos en general lo que os ha dado la gana. O sea, Dani Serrano nos dice: The Walking Dead empezó de maravilla, pero luego para luego resultar un poco aburrida. Lo mismo con S.H.I.E.L.D., que realmente me ha importado bien poco la identidad de Sky y la muerte del personaje de la mid-season finale. De Gotham me bajé en el quinto episodio, aunque me han dicho que mejoraba, porque a peor no podía ir, madre mía. Flash ha sido una grata sorpresa de este año, divertida sin pretensiones y un gran casting fantástico. Arrow ha mejorado un poco y el cliffhanger de Mid-Season Finale ha sido digno de cualquier buen cómic. Constantine tiene un buen protagonista y unos secundarios a los que se les podría sacar más partido. En general, un aprobado justo. Se deja ver, pero no mata. Uh-huh. Luego tenemos comentarios que no tienen nada que ver con esto, sino con el episodio 100. Fernando Rojas Moreno dice: en este espabilaz un poco, que vaya rollazo nos disteis en el decepcionante programa 100. Dicho de buen rollo, dicho de buen rollo y ánimo constructivo. No sé qué puedo construir yo de eso. Muchas gracias. Ay, por pues comentar. Nada. Debo comentarlo. Lo sentimos mucho que eso haya parecido un coñazo. César Ayala dice: yo ya os mandé un tocho que no pudo estar en el 100, que no te preocupes que luego lo leemos. Así que usad esto para que para el caso sigue valiendo. Y, por cierto, hacer un programa del 1 al 100 y no leer el primer previews, si es lo vuestro, ahí tiene toda la razón. Tienes que haber leído el primer previews entero. Efectivamente. Luego Tony Castillo dice: del programa 100 escuché 10 minutos, vaya peñazo. Hasta ahora el único que no he escuchado. Ay, y bueno, yo lo dejo ahí. Así que, bueno. El amigo sí. Snapper desaprueba esa conducta. Ya veo que no lo habéis usado para dormir y no os ha gustado mucho. Luego en Twitter nos decís alguna cosita por ahí. Dice Pedro Gómez, que es Pedro Gómez SPM: ya tuve suficiente con ver solo un capítulo de Constantine y por lo menos no llega la vergüenza ajena como Flash o Arrow. Bonus Track, que es Bonus Track 73, dice: el primer episodio de Walking Dead bastante bueno, el resto de la temporada más de lo mismo, lo del hospital bastante coñazo y real. Uh-huh. Y César, que es Tradu César, dice: felicidades por el especial, ver a tantos del mundillo felicitaros, que dos frikis y un murciano, uy, que sois los otros. Siempre podemos contar con él. Sí, y sí. Siempre podemos contar con él también para que nos mande largos correos escritos en la fuente más pequeña del mundo. Oh. Tienes que darle al zoom. nos mandaba para el programa 100. Claro, por eso luego cuando estoy leyendo comentarios pues me trabo, porque es que no puedo leer. Me pongo aquí las gafas y guiño los ojos y no leo. Dice: saludos, gente. Como no sé cuándo vais a grabar o de qué voy a ir el 100, yo os lo tiro el tocho ahora y que Dios reparta suerte. Efectivamente, e incluso mucho mejor, porque como no sabías de qué iba a ir, pues esto vale para este programa. Empiezo diciendo que creo que hay que decir lo siguiente. Didio no sabía que Azarello estaba haciendo Wonder Woman. Eso es verdad. Es algo obvio, una serie que ha contado un arco argumental de más de 30 números con el mismo equipo creativo, sin crossovers, feelings ni nada, protagonizada por una mujer que no es un putón verbenero como Starfire. Está claro que Didio no sabía que DC editaba esta serie. Eso o Azarello es un tipo muy peligroso que te mata gratis y cuando el Didio le iba a ver el otro estaba con una pistola o algo. Porque en esta era All New 52, ver esto es asombroso. Así que pido una ovación para Azarello, pero de las que te pones de pie y aplaudes con calma y orgullo. Tengo que decir que tiene toda la razón, porque es, junto con la de Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, aunque quitando la parte de los crossovers, es la única serie que ha tenido una constancia tan grande. Y desde luego la única que no ha tenido continuos cruces y en parte ha sido porque no estaba ocurriendo en el universo de DC, estaba ocurriendo en el universo de Wonder Woman, de Azarello. Wonder Woman. Que lo cual, dicho eso, te puede gustar más o menos, pero yo creo que siempre fue una serie entretenida y además de eso, una serie que ha mantenido una historia que ha querido contar, cuando se ha acabado, se ha acabado. Ha estado más o menos bien dibujada siempre. Ha tenido su estilo. Yo no sé. No me esperaba que... Es que Azarello no soy tampoco muy, muy fan de sus superhéroes. Pero en Wonder Woman yo creo que lo ha hecho mejor de lo que esperaba yo, la verdad. Sobre todo acostumbrado a Superman y eso. Uh-huh. Pero oye, que desde luego es para aplaudirle. Y sin duda algo raro tiene que haber. O algún tipo de amenaza o realmente que la estaba editando y nadie se enteraba. Y decía Didio: ¿cómo que estamos publicando Wonder Woman? Yo pensaba que la colección era la de Superman Wonder Woman. En fin. Claro, vería cada mes dos veces Wonder Woman y dije: bueno, esto no puede ser, debe ser una errata. Este cómic no sé dónde ha salido. En fin, dice que aprovechaba el tema de que la serie está protagonizada por una mujer, para decir que está muy harto de las supuestas polémicas sobre cómics sexistas y demás chorradas. ahora resulta que hay hasta webs que se dedican a arreglar los dibujos para que sean anatómicamente correctos. En serio, váyanse a la mierda. Sí, hay muchos cómics sexistas y con un fanservice vergonzoso, pero si vamos unos años atrás y vemos el presente, pues la cosa ha mejorado. Y no porque grupos de masas enfurecidas en Facebook lo hayan hecho así, ha sido el propio lector de cómics que ha avanzado en su media de edad y ha llegado al público femenino en el que ha hecho que esto pase. Los que compran series como Miss Marvel, Elektra, Viuda Negra, Tormenta, Ojo de Halcón, que la parte de la chica es mucho mejor que la de Clint Barton. Sí, Hulka, la verdad que no lo hace bien también. Hulka, tantas otras, no son los que critican en el Facebook la portada de Milo Manara y se ofenden y piden boicots. Y ojo, esto solo en Marvel, nos vamos a Image y vamos, que hay maravillas como Rat Queens, que no la he leído, por cierto, y tiene buena pinta, o Saga, por citar dos ejemplos. Y la misma Image en los 90 estuvo a punto de destruir el mundo de los cómics con esas bazofias ultraviolentas de tíos supermazos y tías con megatetas. Ahora mira lo que saca. Es que me lo cuentan y no me lo creo. Sí hay series y de cómics que son machistas y sexistas, además no poder, pero también hay películas, libros, series, programas y lo que se te ocurra. De hecho, hay civilizaciones completas que son así. Pero las cosas van a ir a mejor, van a mejor, y el salto que se ha dado en los cómics es alucinante. De hecho, el mundo del cómic está mejor ahora que nunca. Bueno, ahora que aquí me parece que más o menos paramos del tema de las mujeres en los cómics y demás, decir que esto es lo mismo, el debate este de los videojuegos, las películas y todo. En todos lados todos podemos decir que ya no, que no son machistas. Siempre hay que hablar de ello, yo creo, porque no tiene que existir, no es que no que haya menos. Que es verdad que las cosas han mejorado, no tengas ninguna duda, tienes toda la razón del mundo. Y lo de Marvel ahora es bastante llamativo incluso. A mí, cuando empezaron a sacar series de protagonizadas por mujeres, digo, ¿qué os pasa? ¿Os ha dado algo? Y, por cierto, que lo que dice de las páginas que valen para arreglar dibujos que sean anatómicamente correctos, a veces es por el sexismo y a veces es porque los dibujantes son muy malos. Que es que hay de todo. Hay de todo. Lo de Image, no te lo puedes explicar porque... No te puedes explicar, o sea, yo te lo explico si quieres. Pues se fue Jim Lee y Rob Liefeld no pinta nada ya realmente. Dice, haced series mejores de lo que hacía yo antes. Lo de Mitch ahora es acojonante. O sea, en medio de calidad, sí. No tienes... Es bestial, sí. Es como si todas las series fueran del estilo de Max, la serie S de Sam Kidd, que era tan rara dentro de la Image de antes, de los 90, porque era una serie buena y no tenía un dibujo de mierda. Y la verdad es que yo me digo al Dani de hace 20 años, le digo, oye, que estos que sacan Wildcats y, bueno, y todas las demás mierdas, que son copias de la Patrulla X y eso, que van a hacer cómics buenos. Y probablemente me diría el Dani joven, pero si esto es buenísimo, todos salen pegándose con espadas y tú es que eres tonto. En fin, que sí, en el mundo de las películas, la televisión, los cómics y todo eso, está mejor que hace 10 años, 20, 30, pues sí, pero que no por eso hay que dejar de decirlo. Lo que pasa que, oye... Vamos mejorando. Y yo creo que también hay que centrarse en eso y que también es verdad lo que dice, que si algo ha cambiado también es por la gente... Si las cosas cambian es porque la gente paga por otras cosas distintas. Así que no compréis mierda. Ni vayáis a ver películas de basuras. Pagad dinero por lo bueno y ya está. Así es como, claro. Así es como se vota con el dinero. Bueno, antes de que se me vaya más la pinza, porque con esto si no llenamos más del 10% del programa. Sí, sí. Dice también que la eterna crisis del cómic, que es la cosa está muy mal, que no se vende como antes, que horrible todo. Joder, señores, váyanse a un kiosco de una ciudad pequeña en los 90 y me lo comparen con los catálogos que lee Albertini cada semana. Es que me cago en todo. Hay una disponibilidad de cómics y, ojo, de cómics de calidad, de series que puedes decir en voz alta que lees sin sentir vergüenza. En los cines también tenemos tantas películas y cosas de cómics que ya directamente pasamos de ver algunas. Hace años cualquier cosa mínimamente superheroica que apareciera había que consumirla de inmediato. Ahora ves las películas que van a salir en los próximos años y dices, joder, que son muchas, qué pereza. Que no es por nada, pero han hecho pelis de los Guardianes de la Galaxia y van a hacer una del Escuadrón Suicida y del Doctor Extraño. Hasta el Sin Carisma de Cyborg va a tener una película. Es que estamos ahí a tope, van a tope, y lo que tiene razón, o sea, antes era ¡oh! ¡Película de X-Men! ¡Tenemos que ir todos al cine! Ahora ya, es película de X-Men, bueno, ya iré. Que es verdad lo que dice de que sí, antes, es que antes se vendían más cómics, es verdad. Eso no lo podemos, eso, son números, pero sí, se han compensado las cosas de formas extrañas, porque antes se vendían más cómics, pero ahora es más fácil comprar cómics. Yo en mi ciudad antes había muchos menos sitios para comprar cómics y menos variedad, y Panini publica todo lo que hay en el mundo. Y Forum, en la época donde se vendían más cómics de la historia, no publicaba todo. Lo que pasa es que yo creo que se venden menos cómics, sobre todo en Estados Unidos, pero yo no sé si en España se venderán muchos menos cómics que antes. Es que eso tampoco lo sé. Se ha globalizado mucho más el tema de los cómics y se ha normalizado mucho más, y luego también pues por eso tenemos películas y series y de todo. Y no solo eso, sino que el lector también y las editoriales se han diversificado un montón. Sí. O sea, tú antes a lo mejor, o yo antes, me acuerdo, pues iba a la librería, me iba directamente a Americano y a lo mejor de ahí no salía, a lo mejor pasaba una paseada, pero pues pegaba una ojeada al otro, pero ahora dice, pues voy a ver qué ha salido de europeo, a ver si hay algo que me interese de verdad, y me paso pues viendo sinopsis, viendo tal, a ver si me interesa o no. Entonces hay una variedad brutal, y en cuanto a géneros, en cuanto a todo, en cuanto a autores, en cuanto a editoriales, está ya todo muy diversificado, y eso ayuda muchísimo, aunque sí que se pueden vender menos cómics, o hay cómics que venden menos, pero en conjunto y todo eso, el lector está siendo, digamos, muy, muy variado, muy, muy, muy de todo. Sí, sin duda, pero es eso, que es también depende mucho de cada sitio, porque en Estados Unidos pues sí se venden menos cómics ahora, pero que claro, aquí en España desde hace algunos años podemos comprar cómics de DC. O sea, en la época en la que los cómics se vendían como rosquillas, pues aquí en España, ya no me acuerdo exactamente cómo coinciden las fechas, a lo mejor justo cuando cerró 5 todavía no estaba DC, ya estaba DC un poco mal. Pero no hemos tenido publicaciones aquí más que Norma, que nos intentaba vender, vamos, duros a peseta. Bueno, lo he dicho mal, pero bueno. En cualquier caso, ha cambiado mucho el panorama. Y dice, ahora criticamos... Dime. No, sí, continúa. Dice que ahora criticamos que en Agents of S.H.I.E.L.D. la cosa sea un poco meh, o que en Gotham sea mucho de día. Hace años estaríamos flipando al máximo... serían lo mejor del mundo. ¡Catete! ¡Hombre! Serían lo mejor del mundo, y de la serie esa del volumen 1 de los muertos vivientes ya ni hablamos, claro. O el hecho de que las series de cosas de cómics lleguen en oleadas cada temporada. Señores, que vamos a ver una serie de Héroes de Alquiler, perdón, de los Defensores. Y sí, es lo que decimos. Es que, desde luego, Marvel y DC están ganando dinero de otra cosa que no son los cómics también. Eso es lo que es verdad. También dice que con internet pues tienes acceso a cosas impensables, hasta puedes charlar con autores favoritos y que te hagan un retweet, o escuchar un podcast sobre cómics, o varios porque hay muchos, y luego mandar un mail enorme a los podcasts y estos los leen a duras penas, y otra gente de otras partes del mundo lo escuchan y se descojonan de la risa. Eso es una cosa que pasa también ahora, antes no. Era todo muy globalizado todo. Sí. Todo eso demasiado. Sí, demasiado, eso digo yo. Todo eso sin olvidar el acceso al manga y al cómic europeo, que está años luz de lo que estaba hace 15 años. Y que no me vengan con miedos de que el sector está en crisis. Yo claro que le sigo repitiendo que no sé los datos de cuánto vendía España cuando se vendían más cómics en Estados Unidos, por ejemplo. Pero desde luego yo no les podía comprar. Puedo intentar averiguarlo, voy a ver... Porque la Federación de Editores, del Gremio de Editores de España, publica cada año un informe. Oye, pues... Entonces voy a ver hasta dónde se puede dónde tienen los datos del informe, y puedo hacer una comparativa. Lo apunto para el próximo programa. Estaría bien. Bueno, pues eso. En resumen decía también eso, que las series no venden 4 millones y sí, se edita mucha mierda, pero el tanto por ciento de series de calidad que tienes ahora mismo en el catálogo, del que Dani no se ha leído casi nada, es apabullante. Y puedes gastarte cada mes 200 euros en cómics de calidad sin ningún problema, cada mes, con historias buenas y buen dibujo, lo cual es lo horrible que tenemos hoy en día, que no somos ricos. Claro. Tanto en cosas editadas ojalá. Como cosas que... Ojalá. No se ha tocado la lotería, te ha tocado la lotería, Albertini. No, nada. Nada. Ni apedrea. Nada. A mí nada me ha tocado, macho. Tanto de cosas editadas hace años, que se reeditan ahora, o cosas que se publican mensualmente, y que por mucho que se diga de Hickman, lo que está haciendo Los Vengadores puede ser lo más rompedor que se haya hecho en décadas, porque ha cogido una de las series más convencionales e inmovilistas, que también es verdad, porque el propio concepto de la serie es el que no es malo, pero es una serie en la que nunca se ha arriesgado mucho a nivel argumental, solo metiendo héroes pocos conocidos de vez en cuando, y está montando un Cristo que yo no lo había visto igual en mi vida. Oye, ni lo verás. Oye, no voy a decir nada, pero oye, el último número de Vengadores. Oye. Ni lo volverás a ver. Esa lucha ahí, Vengadores, Illuminati. ¡Oh! No por lo enrevesado, y sigue siendo un cómic de superhéroes, pero es que estas ideas y conceptos que son en el cómic europeo de ciencia ficción, que son más del cómic de ciencia ficción europeo que otra cosa, y que le están dejando hacerlo así desde años y lo que queda. Pensadlo un poco. No es una serie pequeña, una serie que estaba baja de ventas. No, es a día de hoy una de las series insignia de Marvel. No de las que más vende, por desgracia, para ellos. Y eso que hacen películas. La que engloba a los personajes más conocidos de la serie, de la película, de más éxito, vamos. Y la que lo peta. Y en lugar de caer en lo habitual, que no tendría por qué ser nada malo, van y le dan carta blanca a Hickman. Así que tras 30 años leyendo cómics, que empezó muy joven, yo desde aquí os digo, estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, disfrutadlo y leed Injustice. Oh, yo le voy a dar una buena noticia, que probablemente sale el primer tomo en completo en enero. Uh-huh. Lo mismo pico con él. No le des esperanzas. No. Ah, o a lo mejor no, a lo mejor no. Eso. Déjale ahí. En fin, que sí. Es que el mundo de los cómics es muy distinto. Si ya hasta yo me acuerdo cuando salió la primera película de X-Men, la primera película de Spider-Man, yo decía ¡uah! Hoy en día las veo y le puedo poner muchas pegas a todas esas películas, pero yo estaba cagado. O sea, habiendo visto lo que había visto anteriormente, como la película esa del Capitán América, la serie esa de Flash, la película esa de Spider-Man que hicieron, que era una puta mierda, la serie de Swamp Thing que hicieron, que creo que aquí en España no la pusieron nunca, creo que duró 3 o 4 años. La película de Howard el Pato, todas esas mierdas que hacían antes, la película de Nick Furia, en fin, no sé, desde luego vivimos en una época dorada y no sabemos cuánto va a durar o cuánto la gente normal, entre comillas, va a aceptar que la parrilla de la televisión y el cine esté tan plagada de cómics. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé. Hasta que Marvel saque una película y fracase, que todavía no le ha pasado, no lo sé. A lo mejor es que todavía no, espero que no, la verdad. Es una buena época para ser aficionado a los cómics y sobre todo si llevas muchos años leyendo. Sí. Así que, oye, todos contentos. Pues muchas gracias por el correo, que como te puedes imaginar nos ha llevado suficiente tiempo para llenar el 5%. Sí. Que luego también tenemos otro de Tony, de arroba bonus track, para celebrar el programa número 100. Uh-huh. Lo ha mandado antes de que lo publicáramos, así que no nos dice si le ha gustado o no. Que el caso, que nada, que nos felicita por el programa número 100, nos dice que desde que se fue a Nice ya no valemos un pimiento, efectivamente. Uh-huh. Estamos bastante de acuerdo, pero que nos ha cogido cariño y se cuesta desengancharse. Que somos así, somos adorables. Somos adorables, ¿no? Dice que fuera de coñas, que bueno, que nada, que gracias por todas las horas que compartimos, sobre todo de buena mañana, mientras trasteo por la casa con los cascos puestos para no despertar a la familia. Gracias por todos los platos que he fregado y todas las comidas que he preparado mientras Albertini canturreaba aquello de premios, Take on me, o 2021, 22, y demás cosas. Y hoy tiene un nuevo éxito en la canción de la 11. Gracias por amenizar mis paseos mientras empujo el carrito de mi hija pequeña. Ay, qué bonito, me estoy emocionando. Y bueno, nada, que nos da muchas veces las gracias. Gracias a ti también por estas cosas. Muchas gracias. Que sepáis que estoy encantado con vuestro programa y con la labor que le lleváis a cabo de mezclar información, humor e interesantes reflexiones. Por mí, como hacéis 900 programas más. Bueno, reflexiones hacemos. Interesantes no sabemos si tanto. Ay, bueno, somos adorables, pero no lo suficiente para escuchar más de 10 minutos del programa 100. Yo te entiendo. En fin, pues sí. Ay, madre mía. Bueno, pues Albertini, nada. Que ya hemos llegado al final y ya no vamos a volver a grabar hasta el año 2015. ¡Oh, cuidado! ¡Un tiempo enorme sin grabar! El lejano año 2015 habrá patinetes voladores y cosas de esas. Sí, y demás cosas. Pues sí. Pues sí, efectivamente, este es el último programa del año. Ya regresaremos en 2015 con el consabido, el ya clásico anual 2014, que esperemos que os entretenga más. En fin. Todas las colecciones de mierda que me he leído. En fin, pues nada. Que pues eso, y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y felices fiestas y feliz año. Felices fiestas, feliz año nuevo. Feliz año. Ya sabéis dónde encontrarnos, ya sabéis dónde escribirnos, ya sabéis cómo rellenar 5% de podcast y cómo rellenar nuestros corazones de amor y alegría. Oh. Qué bueno, que nada. Que creo que no. No sé si quieres comentar algo, Dani. No, que eso, que felices fiestas, feliz año y ya nos escucharemos con más cómics y qué es lo que ha pasado en 2014. Pues sí. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucrarles, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.